Supercultura Freak Show, el podcast en donde normalmente, semanalmente, hablamos de cómics, de cine, de videojuegos, de muchas tonterías. Pero hoy estamos en una situación, en un directo muy especial, porque yo creo que va a ser el primero de todos los que hemos hecho en estos 4 años que llevamos de episodios, de programas, en donde vamos a hacer un debate. Un debate en donde puede que haya broncas, puede que se rompan amistades, puede que haya sangre. ¿Sí? Los de la primera y a lo mejor segunda fila puede que os salpique algo. Que conste que Lluís se ha quitado los pendientes porque se va a dar de hostias, ¿eh? La cosa está ahí. Vamos a hacer hoy un pequeño... ¿De la lucha? Ay, qué bien. Vamos a hacer un pequeño detalle esta tarde, aquí en la librería Sacultural, que es donde nos encontramos, por si alguien todavía no sabe dónde estamos, o la gente que nos está escuchando a través de internet, porque esto está siendo grabado. Hoy vamos a hacer por primera vez un debate, una cosa que no hemos hecho en 4 años. Y hablando así entre nosotros, dime, Lluís. Hay otra cosa que no habíamos hecho nunca que vamos a hacer hoy. ¿Qué? ¡Tenemos escaleta! ¡Oh! No. ¡Oh! Tenemos una escaleta con la organización del programa, con los tiempos definidos. Una escaleta que nos la vamos a pasar por el forro de... Sí, y que no la hemos hecho no, nosotros. No. Pero bueno. ahora te cuento, Lluís. Porque hemos dicho, vamos a hacer un debate. ¿Y dónde podemos debatir bien? Pues, ¿quién es mejor? ¿Marvel Comics o DC Comics? Los más conocidos. La banda de Spider-Man y sus coleguís. O Batman y los suyos. TVO. Entonces, claro, llegamos ahí en ese punto de quién defiende qué parte, quién no. Pues defendiendo la parte de Marvel Comics va a estar el señor Lluís Ferrer. ¡Coño! ¡Ay, ay! Nada que hacer. Que no se crezca, que déjalo que se crezca. Nada. Que me crece, agárrame. Por otro lado, defendiendo la editorial de DC Comics, con todo lo que ello conlleva, que estamos hablando de no solamente del cómic, sino también de lo que hacen en el mundo del cine y lo que hacen en la televisión. ¿De qué? Exactamente, ¿de qué estamos hablando? Lluís, ahora. Te está viniendo muy arriba, te está viniendo muy arriba, tú tranquilito. Vale. Pues para defender DC Comics, estoy yo, un saludo, soy Alex Berlanga. Me aplauden más a mí que a ti, ¿eh? No he sido yo. No. Tú no le has tenido que pedir. No. Y para moderar, a falta de uno, tenemos a dos. ¿No? Porque... Para sujetarme a mí solo. Claro, hemos pensado, si tenemos a Isma en medio para separarnos, al final va a recibir más el que nosotros. Señor Ismael del Valle, como siempre. Muy buenas tardes. Y como decíamos, que para ir con ese cuidadito de no vaya a ser que le reventemos a él, pues ponemos a otro en medio, ¿no? Que al menos nos pueda parar. Y tenemos a un buen amigo de este podcast que le hemos engañado y ha aceptado, ha venido. Es él quien ha hecho la escaleta, es él quien ha hecho un guión. Nosotros decimos, en 4 años no hemos hecho nosotros un guión. ¿Ah, sí? Y se cree que va a cobrar. Espérate. Así que aquí sí que lo he pedido. Un fuerte aplauso a nuestro amigo Otavio Fernández. Saludo. Y antes de empezar, para animaros a que nos acompañéis durante toda esta hora y algo, que nos quedemos aquí haciendo lo que hagamos. ¿Tienes unas esperanzas? Ya, pero es decir, no quiero insultarme a mí mismo. No, no me lo enseñes. Bien, no se lo enseñes a Alex, anda. Si os quedáis hasta el final, que aquí es la parte dura, la parte chunga, vamos a hacer un pequeño sorteo con todos los asistentes aquí presentes. La rubia que muestre, sí, por favor. Nuestra azafata rubia. Lluís, mientras está ahí la rubia, dinos, ¿qué vamos a regalar aquí a los asistentes? Vamos a regalar un bueno, nada más y nada menos, nada menos. Coño. Que probablemente la que yo creo que es la mejor obra de... ¿Esto para la mesa cuando coge a... Sí, la que yo creo personalmente que es la mejor obra de Alan Moore en blanco y negro. En blanco y negro. Espera, casi, ¿de quién? En blanco y negro. ¿De quién? De Alan Moore. ¿Uno en pie? Sí. ¿Cómo lo vamos a sortear? Es From Hell, desde el infierno. Sí. La edición está reciente de Planeta, que está muy bonita. Edición muy Ibiza 2017. Maravillosa. Bien, Isma, ¿cómo lo vamos a sortear? Tengo unas papelinas aquí. Papeletas. Ah. Vamos duro. Tengo unas papeletas aquí que al final del programa iremos pasando. Después una mano inocente, que yo ya estoy mirando a gente a ver quién tiene así cara de... La, te vas a tener que ir a la calle, no le des una papeleta. Va a meter mano en un cuenco o en el... A la calle. A la calle. Va a meter la mano... Va a meter la mano en un cuenco o en el que... O en el cráneo... En un bowl. En un bowl. En un bowl. O en el cráneo en el que Juice bebe sangre de sus enemigos, ¿de acuerdo? Así que... Ay, ay. Que la cosa no, está... No que es el la última lo vez, a repartir, ¿eh? Es que la última, vez, la última vez que hicimos un sorteo así, le tocó a una chica que tenía la papeleta, a mitad del programa se fue y le dio la papeleta a un amigo. Oye, que si me toca... Y le tocó. Y eso es charle morro. Eso no. No, eso está feo. Entonces... vamos a dar las papeletas al final y a quien le toque, pues suerte y enhorabuena. Además hemos elegido una obra que no pertenece ni a Marvel ni a DC para no posicionar a nadie. Aunque esto lo editó DC al final, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Uy. No empecéis. Vértigo. Bien, como hemos dicho, Lluís va a estar a favor de Marvel, yo voy a estar a favor de DC. Tanto Octavio como Isma van a estar los moderadores. Vamos a dar una caña. En todo momento ellos nos pueden callar en muchísimos aspectos. Pero hemos traído la manzana de la discordia. No sé si se lo habéis dado cuenta. Que para quien no lo sepa, esta manzana de discordia es el reloj de cocina que se lo he robado a mi madre. Oye, cuando suena no cuando no suene explota. No, ya lo he ¿Seguro? No, joder. ¿Es español? Que es, vale. No, es chino. Ah, entonces estamos chino. Jodidos. Vale, vamos a meter aquí un tiempo donde vamos a hablar, pues eso, vamos a sacar tres temas. Van a ser Marvel y DC dentro del mundo del cómic, Marvel y DC en el cine y Marvel y DC en las series de televisión. Y cuando suene la manzana de la discordia, Lluís y yo nos callamos. Tanto Isma como Octavio van a elegir quién ha ganado en esa ronda. Y en caso de empate, estáis aquí vosotros, querido público, para desempatar. Así que cuando queráis empezamos a... Yo qué sé, caña. ¿No me das un ting o algo así? No sé, tú ahora ya diriges tú. De acuerdo. Voy a empezar con la primera pregunta. Me está sonando, ¿eh? Bien. A ver, ¿se oye? Me pregunto si se oye. Vale. Tic-tac, tic-tac, Clarice, tic-tac. Voy a empezar por la primera, primera pregunta. Y es... ¿cuál es la imagen de marca? Voy a empezar por Lluís, que tiene que defender Marvel. ¿Cuál es la imagen de marca que tiene Marvel? Empezamos por cómic. Vamos a ir... A ver, es verdad, que empezamos por el cómic, es verdad. De más a menos densidad, empezamos con cómic, seguimos con cine y acabamos con las series, ¿de acuerdo? Ah, ya que has hecho un guión, ya lo explicas. Ah, hombre, claro, jolín. Aquí tenéis al pesado de la escaleta, o sea, yo lo voy a llevar a rajatabla. ¿Cuál es la imagen de marca? ¿Te estás refiriendo a cuál es el personaje estandarte o el No, la imagen de marca de la compañía. A ver, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Vale. Vamos a empezar por el principio. Yo he venido aquí engañado. Pobrecito. Yo he venido engañado porque a mí me convenció Pedro que yo venía aquí a hablar de mi libro. ¿De cuál de tantos? Entonces, me dicen, sí, vente y tal. Ahí está, ¿no? ¿Cómo nos está colando aquí la publicidad del libro? Y me acabáis de sentar aquí ahora. No sé qué, de Marvel. Sabes de que es de mentira, DC, ¿eh? Y esté preguntando. Para, Lluís, que paso a él, ¿eh? O sea, ahora, con razón, ahora... Están malgastando tiempo. Ahora lo entiendo. O sea, con razón me preguntabais si queríais que me pasarais a mí las mismas preguntas que le habéis pasado a Alex. No le hemos pasado nada. Yo le digo, no, yo para esto, para mi libro, yo hablo solo. Y era para esto. Sí. Está llorando de que me han pasado las preguntas cuando eso es mentira. ¿Cuál era la pregunta? La imagen de marca de la compañía Marvel. ¿Que por qué DC mola más? ¿Cuál es la imagen de marca? ¿Te quieres decir? ¿A qué es su no sé, es que no te entiendo la pregunta, pero yo voy a mi bola. O sea, la imagen de Marvel. Marvel, la imagen de Marvel se asienta en una fecha clave que es 1962, que es la creación de los Cuatro Fantásticos. ¿Vale? En ese momento, los superhéroes que hasta ese momento eran todos planos, lineales, que tú podías coger una viñeta de diálogo de un personaje y ponérsela a otro, intercambiárselas, y no notabas ninguna diferencia en los personajes de DC, me estoy refiriendo. Sí. En ese momento, todo cambia en Marvel Comics con Stan Lee, desde que dota de personalidad propia, no solo al superhéroe, sino al alter ego de cada uno de los... de cada uno de los héroes, o sea, la personalidad civil. O sea, se hace un... Bueno, empieza con los Cuatro Fantásticos, pero digamos que el ejemplo más clásico sería el de Peter Parker en Spider-Man. ¿Y, o sea, cuál, y qué imagen da...? Recrean la imagen de un chaval en la que la gente se puede un placeholder. ¿Un qué? Placeholder. Placeholder. En cine y en serie. Oye, que aquí a mí me habla más sencillo. Octavio. Un ser vacío en el cual el lector o el que visualiza. No, me refiero a gente en la que el lector se puede identificar. Vale, vale. Algo que nunca antes y hasta ahora ha sucedido en DC Comics. Y ahí lo dejo. Yo no me voy a remontar al año 1962, cuando Lewis estaba haciendo la mili en ese momento. Yo no, creo que ya la había terminado. Nadie había nacido de los que estamos aquí presentes, creo, excepto Lewis. Simplificándolo un poco, la imagen corporativa. El que podamos simplemente ver a un personaje y decir, pues sabemos quién es, aunque no hayamos leído nada. Y DC Comics, aparte de que tiene más tiempo que Marvel, por ese lado es fácil reconocer no solamente al personaje, sino incluso a sus símbolos. Es decir, ¿quién no conoce el logo de Batman? ¿Quién no conoce el logo de Flash? ¿El logo de Superman? Encima lo estamos viendo con facilidad en series de televisión como Big Bang Theory, con Sheldon siempre llevando esas camisetas que incluso te suena el signo, te suena, dices, no sé dónde lo he visto, pero lo he visto. A lo mejor no sabes qué personaje, pero sí que ha tenido un sello que ha sido con mucha facilidad reconocible para todo el mundo. Y en donde quien no haya leído cómics es fácil reconocer eso, porque luego, hablando de logos, tú ves un 4 y dices, bueno, pues es un 4. No, es el logo de los Cuatro Fantásticos. Agárame un rato. No, ves no. una araña. Pues esto es el insecticida que tengo yo en casa. El cucal. Es decir, DC Comics sí que ha tenido personajes en donde no ha hecho como Marvel, en donde la gente se pueda sentir identificado, porque, a ver, estamos hablando de fantasía, estamos hablando de superhéroes. Yo creo que por... Batman es mi personaje favorito, pero yo no me quiero sentir identificado con Batman en donde hayan matado a mis padres siendo yo un crío. Hombre, me molaría ser multimillonario, ¿no? Pero es lo que te va a decir, ¿verdad? Claro, se tiene la pasta. No, pero claro, por un precio. Entonces, el cómic está como una herramienta de entretenimiento para que nosotros nos evadamos un poco de nuestro día a día, de nuestra rutina y nos divirtamos. Que a veces está bien ver algo que digas, ¡ay, pobrecito Peter Parker, qué mal lo está pasando! Pobrecito, pero es que digo, a ver, para ver penurias, pues me pongo el telediario. Pero lo que quiero ver son las aventuras de los superhéroes, de cómo salvan al mundo, y sobre todo ver algo que no lo estamos viendo en nuestro día a día, y es la magia que tiene el cómic en este aspecto. A ver, que si quieres furcias y alcohol, te pasas a Tony Stark, Iron Man de Marvel, y tan ricamente. O sea, no hace falta que te pongas la máscara esa y dices, oh, I'm Batman, que no se te entiende nada. Pero fíjate tú que la gente identifica más rápido a Batman, es decir, después de tantos años, la gente identifica más rápido a... ¿Has hecho tú un estudio Batman? ¿De eso? No. ¿Alguien reconoce Superman que el escudo, que el logo del Capitán América? Es que luego el Capitán América es muy antiguo. A ver, el escudo del Capitán América es la bandera de Estados Unidos. Es de 1941, la bandera es anterior, mejor me lo pones. O sea, me estás diciendo que el Capitán América plagió. ¿A quién? Coño, a la bandera. ¿A qué bandera? ¿La de Estados Unidos? Es que no me acuerdo cómo la bandera de Estados Unidos ahora mismo. Pues como el escudo del Capitán América. A la de Puerto Rico. Sí, el Capitán Puerto Rico. Sí, ya me acuerdo. El Capitán Puerto Rico, ya me acuerdo. Sí. Con la estrella y las barras, sí. Esa. Bien. Te paso el turno, Octavio. Muy bien. Vamos a ver. No miro. Seguimos en cómic. No mires. No mires. Me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, porque veo que aquí tenemos, en el público, tenemos dos, e incluso yo me atrevería a decir que tres generaciones diferentes de lectores de cómic. Conmigo cuatro. O al menos lectores en potencia. Contigo cuatro. No, espera. Los aquí asistentes, ¿leéis cómics, no? Sí. Vale. No, es que digo, no, o mangas, hombre, o teos, o como no, sea. No, es que yo he venido aquí por la comida. Los shonen no valen. Por el sorteo. No. Sigue siendo cómic. El manga sigue siendo cómic. El manga. Es manga. Y el hentai. Es animación, es anime. Vale. Reconocido que tenemos varias generaciones aquí, me gustaría saber qué opináis sobre cómo se han desenvuelto tanto DC como Marvel adaptándose en los últimos años a estas nuevas generaciones, tanto en sus personajes clásicos como en sus series o incluso lo nuevo que hayan tenido. Empezaste tú antes, Lluís. Alex, adelante. ¿Cómo os han desenvuelto en todos estos años? Luces y sombras. Luces y sombras. Pues mira, puestos a echar un poco de pestes y de mierdas, voy a atacar a Marvel. Y es que, mira, la semana pasada se celebró en España el día del cómic gratis. Ayer me regalaron este cómic que... os voy a enseñar aquí un par de cositas. Imperio Secreto, esto es lo siguiente que va a sacar Marvel Comics este verano. Pueden caer spoilers. Pueden caer spoilers. Primero la portada, el Capitán América, que ha sido el símbolo del bien y del todo y de hostia, como mola Capitán América. Al lado con el logo de Hydra. Porque ya ha salido, aparte, esto ya no es spoiler, ha salido hace meses. Hail Hydra. Que el Capitán América es de Hydra de siempre. De siempre. ¿Queréis un spoiler? ¿Queréis un spoiler? ¡Venga! Muy bien, es muy mentira. ¡Queremos spoilers! ¿Queréis un spoiler? Muy bien. Pues en este cómic, que viene una pequeña introducción de qué va a pasar en el siguiente arco famoso de Marvel, vemos al Capitán América no solamente siendo de Hydra, sino teniendo los santos cojones de levantar el martillo de Thor. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Porque es digno. No, espera. No como tú. Es digno si no. Es digno siendo un nazi. Digno siendo un nazi. Pero espérate, que no paramos. Allá paz. Espérate. Mic drop, tío. Mic drop. ¿Qué ha pasado? Ha sido buena. Pero es que no termina ahí. ¿Qué será lo próximo de Spider-Man? ¿Qué veremos? Pues vemos las primeras páginas donde está Spider-Man tomándose un café con Mary Jane. ¿Oh? Que dices, hostia, no me lo olía, no me lo esperaba. Y de repente es un, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? ¡Que viene el buitre! ¡Oh! Año 1960 y no sé cuántos, a día de hoy, Marvel sigue haciendo lo mismo o peor. Es más, los grandes arcos que ha creado Marvel. Tenemos la Secret Wars, ¿cómo mola? Tenemos la Secret Wars 2. Tenemos la Secret Wars 3. No, tenemos Civil War, también tenemos Civil War 2. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis quedado ya sin ideas? Bueno, DC, perdón. En cambio, sí, si nos vamos a mirar recientemente a lo que ha estado haciendo DC, sí, también, evidentemente, como todas estas grandes editoriales se basan en grandes eventos, vale. Y en esos grandes eventos pueden ser mejores, pueden ser peores, todos son criticables, pero, es decir, DC en sus eventos han avanzado en sus historias. Porque Marvel, cuando ha querido hacer un poco una vuelta para atrás de qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando, te hicieron el héroe Reborn, que fue una pedazo de castaña, y ya rematamos con el universo Ultimate, que fue tan bueno, que lo terminaron chapando. Un momento, vamos cerca de que os queden 10 minutos, ¿vale? Bien, pero si podemos hacer otra, lo hacemos. No, vamos. No, que termine, que se explaye. No, ya estoy. Que no. Se explaye. Si quiere echar spoilers aquí a lo del Capitán América, que lo diga ahí. Hay que decir, hay ponlo que en Twitter. Bueno, vamos, como decía Jack el Destripador aquí en From Hell, vamos por partes. Vamos por partes. La razón por la que ves al buitre ahí, sí. Evidentemente es por la inminente el inminente estreno de Spider-Man Homecoming con Michael Keaton haciendo de buitre, un tipo con criterio que se ha pasado de hacer la mierda de Burton en los 80 a hacer de buitre ahora para Marvel Comics en Spider-Man. Eso para empezar. No, pero ya te adelanto el porqué. O sea, ya que lo han mencionado, pues era por eso. Ay, Luis, yo estoy en desacuerdo. Hablas de guerras. De guerras y las Secret Wars, las no sé qué wars, tal. Bueno, podemos hablar también de crisis en tierras infinitas, crisis absolutas, crisis la madre que lo parió. Veces están crisis, pero no las crisis permanentemente no las desde numera. 1986. Oye, Luis, que tienes que... Ah, es verdad. Pero bueno. Y bueno, eso hablando de crisis. Y, a ver... La pregunta era, recuérdanos la pregunta. Uy, el abuelo. Recuérdanos la pregunta. Por favor. La pregunta era que por qué DC mola más. No, vamos a ver. Sí, porque veo que os estáis desviando un poquito. Estaba a punto de corregir. ¿A qué desviado soy yo? Bueno, damos eso. ¿Cómo se desenvuelve Marvel en la actualidad? ¿O cómo se ha desenvuelto? ¿Cómo ha sabido, tanto sí, Marvel como DC, sí, vale, responder a estas nuevas generaciones, a los gustos, bien, a las necesidades bien, idiosincráticas de estas nuevas generaciones? Que Marvel mal, DC bien. Os podéis tirar, gran parte de la diversión está en que os tiréis trastos, pero a mí me gustaría argumentos también a favor. Sí, por favor. Bueno, y luego, claro, trastos. Porque me tenéis que, esto va de que nos convenzáis. Bien. Convencedme, por favor. Pues te voy a llevar a la contraria, voy a empezar tirándole los trastos y después digo, a favor. Bueno, a respetar. No, es por el orden, es que si no se me van las cosas. Avanti, si uno ya tiene una edad, o sea, adelante. La próstata y la memoria, no. O sea, a la vez no coordinan. Alex ha enseñado, nos ha hecho un spoiler aquí de ¿qué era el spoiler? Del Imperio Secreto de sí, Capitán América. O sea, me estás, pero me estás diciendo, o sea, que el problema es ese. ¿Cuál era el spoiler exactamente? Que me estás diciendo que el Capitán América, siendo el símbolo, sí, es de Hydra, de todo lo bueno y lo bueno, sí, bonito, sí, sí, que ha tenido Marvel, ajá, que siempre ha sido un símbolo de confianza, uh-huh, en donde no lo han mirado mal como a otros superhéroes. Resulta que desde el primer día era un nazi. Ay. Porque recordemos que Hydra son los nazis, que es malo, y encima me estás diciendo que alguien tan malo tiene los santos de levantar el... Bien, estoy contigo. Entonces, el resurgir de DC actual, de ahora mismo, uh-huh, que se ampara con esto, con el rebirth, el reborn, o el no sé qué, como se llame el evento que ahora mismo está resurgiendo. El renacimiento. O sea, se tiene que amparar en un cómic de Alan Moore, Watchmen, publicado en 1985 por el culo... ¿tau? O sea... ¿Me estás diciendo que tiene que aparecer una chapa de Watchmen en una colección DC para que todos los DCitas abráis la página que es... ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, ¡anda ya! ¡Anda ya! ¿Pero qué me estás con Tyner? ¡Que no, hombre, que no! ¿Me estás diciendo que no te gusta Watchmen? ¡Que no! ¿Que no te gusta Watchmen? O sea, la solución... No, pero me estás diciendo que no tienes curiosidad. La solución de DC pasa por integrar Watchmen, el mundo, el universo Watchmen, el universo DC. ¡Ole vuestros cojones gordos! ¿Sabes por qué lo hace? Y Moore sin cobrar derechos. ¿Sabes por qué lo hace? Tapa. Porque puede. ¿Porque puede qué? Porque puede. Sí, porque le han violado los derechos a Alan Moore. No se, los han dado nunca, qué distinto. Ya, por eso mismo. Y a Gibbons. Bueno, pero aparte de criticarte... Y ese arco van a ser cuatro numeritos, ¿eh? Aparte de criticarte... Van a ser cuatro números, no van a ser cincuenta y tantos en cada evento que te saca Marvel. Aparte de criticar... Y de... porque hay gente que dice que la mejor defensa es un buen ataque. No, yo soy de defensa siciliana, siempre he creído que la mejor defensa es una buena defensa. Entonces, vamos a hablar bien de lo de ahora de Marvel. Tanta crítica, tanta cosa con lo que hace Marvel, deja de hacer. Marvel está convirtiendo a Thor en Tora. Lobezno es Lobezno, Laura Kinney. No me digas que Laura Kinney X-23 no mola. Luis, esto es... Spider-Man es Miles Morales. Un chaval negro, negro latino. Yo creo que ahora mismo Marvel está englobando a toda una generación de lectores de diferentes sensibilidades, de diferentes culturas, de diferentes países. Vamos, que a mí el que me diga que a día de hoy Marvel no le gusta lo que está haciendo Marvel es porque es tres cosas: un racista, un misógino y además no tiene idea de TVOs. Venga, hombre, me está jugando. Nada. Marvel tiene una nada. Suena a populismo. Un momento. Sí. Tienes razón, Luis. Un momento. Tienes razón. Esto no es debido a que ahora Marvel es de Disney y tienen que hacerlo todo políticamente correcto. Vamos a ver. Aquí estamos todos. Oh, es que la Marvel es de Disney. No nos gusta Disney. No, perdona, pero todos los razón. Que estáis aquí, vosotros aquí también, todos, cuando teníais 8, 9, 10 años, perdíais el culo y escribíais en todas las cartas a los reyes: papá, mamá, por favor, llamadme a Disneylandia y a Disney World. Y os habéis comido dos Mickeys así a mano llena. No. ¿Qué me está con Dega, hombre? Va. Que no. No, pero a ver, me vas a decir que... Aquí soy mucho hater de Disney yo. No, yo de Disney nada. No. Y pagamos todas las semanas por ver las pelis de los Vengadores, de los Guardianes de la Galaxia, todas producidas por Disney. No, estoy hablando de que antes Marvel era mucho menos políticamente correcto, mucho menos. ¿No te acuerdas? Tú hiciste review de ese cómic. No me saques mierda del demonio ahora. El demonio. No me saques mierda de no. El demonio en la botella. El cómic en el que Iron Man se está todo el día pimplando. Iron Man está todo el día pimplando. Mata a un embajador, por cierto. ¿Eso en qué película aparece? en Iron Man 3. Eso aparece no confundas una borrachera con una crisis de ansiedad. No me confundas. Claro. Eso es un Delirium Tremens que tiene el colega. De que no vemos. Claro. Es que no sabéis leer entre líneas, coño. ¿Qué líneas? Tengo ataques de ansiedad por agujeros de gusano. No, pero permíteme. Es que eres un borracho. Permíteme. Pero vamos a ver. ¿Tú estás contra mí? No. ¿O tú estás de moderado? No. Pues modera, coño. Tenda. Me cago en la hostia. Uy, qué falta de respeto. Joder. Sí. No, pero. Aquí peleándome, tío. Que, oye, antes, que me sobro para los tres. Espera, no me toques los cojones tú tampoco. Me parece muy justa la observación. A ver, es cierto. Antes de entrar en el cine, que ya creo yo que se hablará. Ya está. No, pero es no decir, dentro del mundo del cómic, lo que estabas diciendo ahora precisamente, de que ahora Spider-Man es un chico latino mestizo, que ahora Thor es una mujer, que. Se han cambiado una serie de roles en los personajes, sobre todo en su género, incluso. ¿Y con los pulidos? Sí, pero es decir, me estás diciendo que no se nota realmente la mano de Disney a la hora de. Tenemos que captar a un nuevo público. Que por ese lado dice, bueno, sí, estamos captando un nuevo público. No lo veo mal. Está bien, porque son muchísimos años. Ahora llega un chaval joven, se quiere enganchar a Spider-Man. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el número 832? No. Dame un número uno, que ahora es otro Spider-Man. Vale, hasta ahí bien. Pero es decir, ese término tan políticamente correcto que tiene Marvel, y no solamente en esas series que son tan juveniles, sino las que tiene que ya son más adultas, que Marvel tiene también un abanico para todas las edades, llega un momento en donde si eres un lector de Marvel con más de 25 años, se te ha quedado como muy pasado. Y en cambio en DC sí que podemos llegar a encontrar desde historias para gente más joven, es más, DC tiene una línea para chavales de 8 o 10 años, a cosas más serias y más importantes y más chungas, si nos vamos a Alan Moore con su broma asesina o nos vamos a otras historias, incluso de Superman o de Flash, que son más adultas, que son más serias y en donde no nos vamos a sentir identificados con el personaje, pero sí que vamos a ver una historia más adulta y más madura que no lo está teniendo Marvel ahora en prácticamente ninguna de sus colecciones. ¿Para qué? ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para disfrutarlas? Perdona. Se me ocurre que tal vez haya un punto de no de deshonestidad, pero sí de falta de respeto hacia el fan clásico cuando uno coge y transforma un personaje de esa manera. No, y te diré por qué. Porque hay un plan maestro detrás de todo esto. Comenta. Disney. Walt Disney era de Hydra. Era. Vale. Y lo sabéis todo. Y lo sabéis todo. A ver, lo sabéis. Si no lo pone en Wikipedia. Illuminati, de Illuminati para arriba, ¿no? No, era de Hydra. Anda que no. Aquí los más añejos pueden dar fe. Está bien. Y ahora contéstame. Tú, como fan con trayectoria, como lector con buena trayectoria y fan de Marvel, ¿qué opinas, francamente, de estos personajes nuevos que te han cambiado el género, te han cambiado la raza, te han cambiado un origen? ¿Piensas que eso es mejor que haber creado personajes nuevos para estas nuevas generaciones? A ver, se hizo. A mí me parece fantástico. Sí. A mí me parece fantástico porque englobas y abarcas un espectro más amplio, ya estamos hablando. Ya no solo comercialmente, sino que enganchas a nuevos lectores. Eso mismo que está comentando Alex. O sea, este es el modo de enganchar a nuevos lectores. Además que abres el espectro. El mundo del cómic en general, tanto Marvel como DC, está en crisis. Sí, pero estás enganchando a unos nuevos lectores y a su contra estás perdiendo a los antiguos, que son mayoría. No, ¿por qué? Porque hasta hace bien poco había una línea paralela para eso, que era la línea Ultimate, que ha funcionado muchísimo mejor que cualquier cosa parecida que ha intentado remotamente DC Comics. Y se la han cargado. Bueno, se la han cargado después de 12 años, Alex. Bueno, 12 años. O sea, estamos hablando de... Se la han cargado porque ya no sabían por dónde enderezarla. Se la han cargado. Ultimate eran una mierda. No. Se la han cargado y la han fusionado con el universo actual. Eso es lo que ha pasado. Porque no sabían cómo iba a terminar. Ha habido una evolución. Vale. De lector, o sea, tanto del lector como de las historias. Bien. No podemos seguir produciendo las mismas historias que en 1960. ¿Por qué? Porque no son actuales, no llaman la atención del público. El cómic está perdiendo lectores por momentos. En los años 90 había tiradas de millones de ejemplares. Yo sigo siendo y ahora no. Ahora yo sigo siendo el lector potencial y te hago esta, he hecho esta pregunta muy expresamente pensando en un personaje de Marvel que es mi favorito de Marvel, que es el Ghost Rider, el motorista fantasma. Sí. ¿Te atreverías a decir que yo soy racista porque me desagrade lo que han hecho con este personaje? A ver. Sí. Porque estás ahí defendiendo acérrimamente. No es una cuestión de raza. A mí me parece estupendo. No. Los sudamericanos me encantan. Es una cuestión. Es una cuestión de. Es una cuestión de evolución. Pero es una cuestión de evolución. La evolución no es. Eso. No podemos quedarnos anclados. No podemos quedarnos anclados en clichés y en personajes blancos arios de los años 60. No. Hay que moverlo. Hay que evolucionarlo. Y yo creo que el gran acierto de Marvel ha sido precisamente este: fusionar el universo Ultimate con el clásico. Vale, comprendido. Y además eres un facha. No lo sé. Vamos, no va a constar en acta esto último. No. En fin. Pero está grabado. Pero cuidado, he de añadir que no es una cuestión de raza. No sé si vosotros conocéis al personaje. El personaje actual es de origen sudamericano, cosa que, bueno, es estupenda. No, como pero hemos cambiado la moto por un coche. El motorista fantasma por un lowrider, ¿eh? Va en un coche. A ver, especifico, un apunte nada más. Sí, por favor. La traducción aquí es motorista fantasma. Un momento, especifico, no es del debate. Pero el original es The Ghost Rider. El piloto, rider es el jinete. Sí. El Ghost Rider ha salido a caballo, ha salido en coche, ha salido en moto y va a salir en patinete. Y en monopatín si hace falta. O sea, bien, bien. Además es una gran peli interpretada por ese gran actor que es Nicolas Cage, de la que hablaremos más tarde. ¿Lo vas a defender? Por supuestísimo. Vale. Bueno, va a haber sangre, Porque ahora vamos a pasar a la sección de cine, ¿no, Octavio? Sí, vamos a pasar a cine. Bueno, en este... Como que nos tenéis que convencer a nosotros. Para mí DC tiene 2 puntos y Marvel solo 1. Sí. ¿Y para ti, Octavio? ¿Cómo va? En mi caso me voy a quedar con DC. Yo confiaba que Lluís pudiese cambiar mi opinión acerca de este punto en particular, pero has optado por el ataque directo al moderador y por lo tanto... Te voy a defender a Nicolas Cage, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, tío? Vale. Veremos más adelante. En cualquier caso, en mi opinión, y no ha cambiado a pesar de los argumentos, pienso que Marvel no está siendo del todo... honesto con su trayectoria y con los personajes que ha tenido. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De cómico? ¿De qué? No debatimos tú y yo. Yo llego a una conclusión. Son las conclusiones. Avisad, coño, avisad. Conclusiones. Claro. Conclusiones, sí. Tú has dado... ¿Votar ahora? Has dado... 2 y 1. O sea, en uno para mí ha quedado empatado. De acuerdo, en cuanto a la situación actual. Porque sí, DC tiene historias mucho más enreversadas. Y Marvel está intentando... Lo que ha dicho Lluís, en esto sí que me has convencido, en atraer al público nuevo. ¿Qué quiere decir en reversadas? Mucho más complicadas que las de Marvel. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Nada. Cuanto a eso, estoy de acuerdo con ambos. Lo que no estoy de acuerdo es en cuanto a la imagen de marca que tiene DC, es mucho más conmemorativa. ¿Sabes? Conmemorativa, perdón. La tiene es mucho más presente. Es decir, ¿quién no conoce el logo de Superman? ¿Quién no conoce el logo de Batman? Detalles así. E incluso han fichado por un gran escritor que es Alan Moore, ¿no? Y han sabido meterlo dentro del universo de DC a través de sus propios personajes. Yo lo he leído y me ha gustado mucho. Y aparte también porque estoy leyendo Superman Hijo Rojo y es una pasada. Gana DC. Sí, gana DC. Gana DC. ¿Qué es? Un punto para DC por tu parte, entonces. 2 puntos para DC. 2 puntos, no. Medio. 1.5, vale. No, tú 1 y yo otro. El tuyo se lo das a DC. Sí. DC empieza fuerte. Sí, Tenemos 2 puntos para DC. Estaba previsto. De momento. Victimismos no, por favor. Por favor. Luis, que ahora viene lo bueno. ¿Puedo hablar ya de Nicolas Cage? Ahora viene lo bueno. ¿De Ben Affleck en Daredevil? Esto te va a gustar. Pasamos al cine. ¡Gracias! Sí, puedes empezar. No sé si alguien del público quiere hacer una intervención, opinar sobre lo que se ha dicho hasta el momento. Adelante. Sin problema, se acerca el micrófono y se opina. No, yo estoy en modo pacífico, tranquilo. Vale. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esto es un debate que estamos teniendo aquí estos 4 locos, pero si alguien quiere colaborar o quiere aportar alguna cosa o algún detalle para callarnos. Mira, por favor, acércate. Te importa. Este tiene pinta de que le gusta Marvel. Hola, No mordemos, Lluís un poco. ¿Cómo te llamas? Vete aquí. Ay, ay, que te ¿cómo te llamas? Ay, que se vea. Ay. Es que. Yo. A ver, ¿se me escucha bien? Sí. A mí me gustaría aportar algo a esta conversación. Adelante. El tema. Tema DC, Marvel. Creo que. A mí me gustan tanto las dos editoriales como Marvel y DC. Pero que me opto más un poco por Marvel. Se te ve el primero. Sí, es evidente. Algo, sospecho algo. Pero sí que es verdad que tengo que opinar de una cosa mala que hizo DC. Adelante. Adelante. Crear a Aquaman. Crear a Aquaman. Bien. Si me permiten aquí los moderadores. Sí. Adelante. Aquaman tiene más de 75 años de historia. Alguna mierda tenía que tener. Pero me voy a remitir a lo que hizo Geoff Johns e Ivan Reis al principio de la etapa de los New 52, en donde Aquaman mola mucho. Ahí yo veo que alguien ha leído. Bien. Tiene sus momentos, tiene sus mierdas, pero tiene etapas muy buenas Aquaman. Bien. Y a ver qué hace Jason Momoa en el cine. De hecho, la mención a Aquaman estaba en este bloque de películas. Gracias por hacerme la previa, vale. Pero hablaremos de Aquaman también. Yo solo tengo una anécdota. ¿Cómo te y de Momoa, persona? De Aquaman, del de ahora, sí. ¿Has dicho tu nombre, no, verdad? ¿O sí? ¿Cómo te llamas? Jason Momoa. Vicente. Vicente. Un aplauso a Vicente, por favor. Sí, por favor. Yo solo contarte. Luego te pago eso. Mis primeros juegos de Play 4 fue el Need for Speed Rivals, una mierda con un piano, y el Injustice. Cuando un colega vino a mi casa y dijo, te has elegido Aquaman. Dos perfects. Se quedó flipando. O sea, que Aquaman no es tan mierda como la gente cree. Ahora, hay que saber cómo tocarlo. ¿Quién ha dicho eso? Ya iréis a la playa. ¡Ah, qué cabrón! Bueno, vale. toca que el público se vuelva a sentar. Por favor. Nos vamos a quedar sin tiempo. Por primera vez hemos hecho que la gente se ponga en pie. Esto es un logro, ¿eh? Sí, bueno. La electricidad ambiental. Venga, que discurra, no pare, ¿no? Un poco de ritmo. Sí. Venga, va, pim, pam, pim, pam. Venga, vamos. Cine. Movimiento, ahora cine. No, procede, por favor. No, empiezas tú. Yo he hecho la primera pregunta antes. ¿Empiezas tú? Sí, adelante. Ah, ¿sí? Comienza, por de favor. De acuerdo, vale, sí. Vale. Vale, siguiente tema, ¿cuál es? Cine. Vamos a ir con cine. De acuerdo. Y round 2. Sí. Pon la manzana cerca de Lluís, que luego no se entera. Sí, que no. Voy a ponerlo cerquita de Lluís, que no se entera cuando pasa el tiempo. Vale. No le pegues un bocado, que es de plástico. ¿Quién había empezado antes? ¿Tú? No, pues vale, preguntéis vosotros, vale. Yo me cuenta. Vale, Lluís. Venga, rubia, que cocón. Vale. Que me tienes aquí, que me tienes encendido. Antes del plan de Marvel, el plan que todos estamos viendo y tragándonos y todo eso. Deduzco que vas a empezar conmigo, sí. ¿Qué había? Antes del plan de Marvel, sí. ¿Qué había antes? Antes del plan actual que está teniendo Marvel, que uh-huh. Está metido en una calle que te cagas, y tengo que decir que a mí me encanta, ¿vale? Estás hablando de películas. Hombre, cine, ¿de qué te voy a hablar? Sí. Pues maravillas. Antes. Sí, antes de todo eso. Sí. No sabía, mira, por ejemplo, es claro, esto enlaza también con lo después con la de las series. Había una serie, aparte de la serie animada de Spider-Man, ¿sí? Había una serie con actores reales. Lo siento, estamos en cine, Luis. Estamos en cine. Espera, un momento, la serie animada pero de los 90? No, ¿qué dices de los 90, de los 70? Esto viene a colación de que se hizo. Sí. Pero esto es cine. Sí, ¿me dejas terminar? No, me dejas terminar. Ya va por la rama ya. Cine. Se juntaron tres capítulos. De acuerdo. Para hacer un pase en cines de una peli de un actor de imagen real que era escandinavo, vale. No sé, por donde era sueco, no sé qué, en cine. Y llevaba. Bueno. Mira, por ver. Solo por ver los lanzarredes esos que me llevaba, que parecían dos bombonas de butano de color blanco en cada brazo, que le caían los brazos del peso que llevaba encima ese hombre. O sea, solo para eso es digno de verlo. Y además, el mejor proyecto Marvel en cine pre-Marvel actual, sí, actual fue un proyecto que no se llegó a realizar. ¿Cuál? La mierda de los cuatro fantásticos. Los Vengadores. El proyecto de los Vengadores de los años 70. Claro, donde el Capitán América iba con un casco. Donde cogían. Y Iron Man. Y en moto. Donde cogían. Y Iron Man era una lavadora. Bueno, si es, ¿lo explicáis vosotros o lo explico yo? O sea, no, es que esto parece un What If, o sea, no parece un. Como queráis. Estamos con un What If. Es a raíz. No, Luis. No, hay un tráiler de eso y todo. Sí, a raíz de la serie, de la serie tremendamente popular de la masa, de Hulk, de Luffy Reino y Bill Bixby, sí. Se hizo un proyecto para hacer una peli de los Vengadores con Thor, Iron Man, bueno, con toda la pesca, ¿no? El único que repetía papel era Luffy Reino haciendo de la masa. Y lo mejor de todo es que ese grupo setentero con un Tony Stark, o sea, ese sí que era un borrachuzo playboy con furcias y cosas por todas partes, yo que sé, un tío con bigote de pelo largo, pero bueno, la caña. El Capi América, sí, con casco y con moto. Pero es que el villano de esa peli era nada más y nada menos, que Gene Simmons, de Kiss. Yo pagaría una fortuna por ver esa peli en el cine. Yo también. Yo la pagaría. Y eso es la pre. A mí me hubiese gustado ver el Dune de Jodorowsky también, pero no fue, Luis. No, pero hay uno de David Lynch que no está nada mal, o sea, jodido. Está flipando. Venga. Luis, solo tengo. Y Sting. Tengo otra que tiene que ver con el mundo cinematográfico y es, recuérdame quién tiene los derechos de Punisher. ¿De Punisher? ¿Marvel Comics? Marvel Comics. Claro. Entonces los tiene Disney. Claro, sí, por supuesto. ¿Sería? ¿Y los de Deadpool? Vale. No. No. Sí. No. Bueno. Vale. Gracias. Sí. Vale. ¿Sería posible hacer un Punisher? Una Punisher, no con Dolph Lundgren, sino la que no recuerdo quién es el actor principal, pero que el villano es John Travolta. ¿Actualmente? No. ¿Y por qué no? Hombre, hablamos de Disney. Pero vamos, es que estáis que no cagáis con Disney. Os he dicho que Walt Disney era de Hitler. Ah, pero ¿Disney permitiría hacer una película de Deadpool como la que se salió hace un par de años? La película está ahí y el personaje, sí, de cómic como tal es de Marvel. Sí, pero sí, o sea, pero algo pero tiene que decir algo. Es igual, el mismo caso que Spider-Man. No, pero estamos hablando de cine. Estamos hablando de cine en donde Marvel, desde que salió el Marvel Studios, que lo lleva por lo bajini, Disney, todas sus películas pueden tener una calificación de o para todos los públicos o no recomendada para menores de 7 años. Lo más arriesgado que he visto ha sido un PG-13 con Guardianes de la Galaxia. A saco los tres. Sí. Pa, uno, sí, pim, no, pam, ¿y pim, por qué? Pam, porque sale Star-Lord haciendo la película. Vení los tres a la vez. ¿Y por qué hay tacos? No, pero lo que me refiero, tú estás viendo que lo que es eso. Luego tienes lo que no es de Disney dentro del mundo del cine, en Marvel, que es lo que tiene Fox, y hasta hace poco también Sony con Spider-Man y Cuatro Fantásticos. ¿Cuántas películas de los Cuatro Fantásticos han hecho? Y menudas mierdas. ¿Te hago la rima? ¡Cuatro! No. La primera la hicieron, dijeron, vaya pedazo de mierda, esto no lo sacamos, que nos matan. Hay imágenes, es una peli de qué, de los 90. Luego sacaron las otras dos, que sí, que son las que salieron con Jessica Alba, que yo creo que lo único bueno que tenía era Jessica Alba. Sí, encima. Y luego ya tienes la última de 4F, Fantastic Four. Claro. Donde a mitad del rodaje despidieron al director. Dijeron, vamos a ver cómo enmendamos esto, que no hay Cristo que lo haga. Y salió una de las peores películas de superhéroes que han salido en muchísimo tiempo. Bueno, ¿y qué? Por lo menos el personaje de la Antorcha Humana era consecuente. O sea, si tú te enciendes y te apagas todos los días, ¿cómo va a estar? Pues quemado. Hombre, ¿cómo? Vamos, digo yo. Ojo, y espérate, que volviendo a la pre-Marvel, porque no sé por qué, no, nadie me ha quitado el turno, pero se me ha pasado para allá. Cuando estoy en mi tiempo todavía, ¿qué tiempo? Supongo. No, estamos no, en tiempo es un de debate, todos. Es debate. Ah, bien, es el tiempo general. Vale. Es que me entiendo. Se modera cuando sale la sangre. Mientras tanto, esto discurre con naturalidad. Alex, tú puedes interrumpir con. Sí, es mi intención. Entonces interrumpo yo también. Es mi intención. Sí, pero con moderación, ¿eh? Con moderación. Mira, otro actor con criterio. Hablábamos de Michael Keaton antes, que se ha pasado de Batman a hacer el buitre en Spider-Man. Otro con criterio, Ben Affleck. No. Ben Affleck, que hizo esa gran película, que era Daredevil. con ese ese montaje, wow. Ese montaje del director Mark Stewart Johnson, sí. Magnífico. Se tiene ahora, que ahora lo arreglamos en postproducción, ahora ahí digital. Postpro, que post-pro. No se ve. Ahora Ben Affleck se dedica a hacer de Batman de la Liga de la Justicia y le dice, pero a ver, dice, hola, soy Ben Affleck. Vale. Espera. No he terminado todavía. Soy Ben Affleck. Soy I'm Batman. Dice, bien. Señor Ben Affleck, ¿está usted borracho? Dice, no, estoy reteniendo líquidos para hacer fondón, para hacer el Batman de Frank Miller. El Batfleck. Vale. ¡Anda ya! Yo creo que aquí todos hemos visto nada. La película de Batman contra Superman, ¿no? La hemos visto. Esa gran película. Tranquilito. Esa gran película. ¿Me vais a decir que lo mejor de esa película no es Ben Affleck como Batman? Pues imagínate cómo sería el resto. Es mejor como Batman que como Daredevil. Si lo mejor es Affleck. ¡Que voy tan ciego! Lo tienes claro. Si lo mejor es Affleck, madre mía. Pero fíjate, es que si lo. Ya lo ha dado. Qué no, pero si nos vamos a ir a la etapa pre-Disney, que tanto no te gusta que mencionemos, una cosa que sí que tenemos que recordar y sobre todo reconocer que DC en sus proyectos de cine. Cuando inició, que estamos remontándonos a finales de los 80, DC Comics sí que fue la editorial que se atrevió a darse una hostia. Es un vamos a hacer esto, a ver qué sale, y nos podemos dar una hostia. Lo hizo muy bien Tim Burton en el 89, con tu Michael Keaton que tanto te gusta, haciendo de protagonista, y ahora se ha pasado de secundario villano. DC hizo muy buenas películas en esos comienzos y sobre todo no llegamos a una indignación, porque ahora la gente parece que... No, ¿cómo que no? No, o sea, es que llega un momento que la gente es un... No, la película no me gusta, no, la película me indigna. ¿No? Y ahora, ¿qué? ¿Te vas a meter ahora con las películas de Batman ahí con espera, las no, espera. ¿Me vas a defender las películas de Marvel DC actuales de ahora? No, te voy a defender DC en el cine. Sí, sí. Espera, me vas a defender DC en el cine actualmente ahora, ¿no? Actual y lo que no es actual. Vale, espera que esto es para verlo. Me voy a poner ahí con el público para verlo. Bueno. Berlanga. ¿Qué pasa? ¿No quieres...? Espera, Berlanga, yo tengo una. A ver, espérate. La única que he visto del universo... Bueno, las dos únicas que he visto del universo actual de DC han sido... Espera, déjale. El Hombre de Acero y Escuadrón Suicida. Por favor, defiéndeme, Escuadrón Suicida. Alex, sabías que esto iba a pasar. No, me alegra que me hagas esta pregunta. Venga, da. Porque aquí es precisamente lo que he dicho antes. Ahí, DC es cuando ha dicho, señores, nos podemos dar una hostia. Eso, nos podemos dar una hostia y vamos para adelante y, vale, se la ha dado. Pero es decir, es una compañía, en este caso la Warner, que ha dicho, venga, vamos a echarle huevo, vamos a ir para adelante y a ver qué sale. Se han dado la hostia. Pero se han atrevido, ¿no? Han sido valientes en sacar un proyecto como este. Marvel está midiendo todos sus pasos de, no, señores, no solamente tenemos que hacer una película buena, es que como nuestra película no tenga más de 900 millones, el primer fin de semana es una mierda. Y olvídate, claro, olvídate de que sea para mayores de 13 años. Es decir, Escuadrón Suicida se calificó en su versión cinematográfica para mayores de 13 y luego en su versión extendida para mayores de 18. ¿Por qué? Porque quería arriesgarse contando una historia fuera de lo que estamos acostumbrados dentro de ver del mundo de los superhéroes. Que se dio una hostia, sí. No voy a defenderla como que la película es buena, pero sí que tuvo narices hacer algo que no está haciendo, porque no es que no haya hecho, es que no está haciendo Marvel. Y Marvel no tiene previsión de echarle narices atreviéndose con algún proyecto como se está atreviendo... No tuve narices a cagarla a sabiendas. Yo creo que Marvel directamente no se atreve por la moción de censura que tiene Disney. ¿La moción de censura que tiene Disney? Hombre, claro. ¿Esto qué es? ¿Podemos algo? No. El veto censor. Pedro, un chorrito de vodka aquí al... Sí. No, pero es más, te voy a seguir... Hablando más, es decir, es como en DC, por ejemplo, dentro del mundo del cómic, dices, aquí están mis personajes del cómic y aquí están mis personajes del cine, pero Marvel está diciendo, aquí están mis personajes del cine que ahora se tienen que parecer a los del cómic, cuando debería ser al revés. Es decir, ¿qué ha pasado con Nick Furia? Nick Furia, un tío pelirrojo, y caucásico, ahora de repente es Samuel L. Jackson. Y David Hasselhoff. Ha salido perdiendo muchísimo. Ha perdido muchísimo. Pero haya salido ganando o perdiendo o no. Es decir, el cine ha marcado unas pautas en donde ahora el cómic se está adaptando a las pautas del cine. Cuando es decir, si el original viene del cómic, ¿por qué es el cómic que se tiene que estar bajando los pantalones de lo que llega? El listillo de turno de Hollywood y dice, no, es que ahora quiero que Spider-Man. No, quiero que el hombre de hielo sea gay. Y dice un popo, vamos a hacerlo gay porque es que si el cine lo dice. Hay alguien del público que quiere una, decir una, algo. Una para terminar. Una para terminar. Sí, ya termino sí. yo. Sí. Ya termino. Ya. Una para terminar con lo de cine. Sí. Jason Momoa. Bien. El Aquaman. Sí. Dixit. Hace dos semanas. La nueva peli de la justicia, de la Liga de la Justicia, no es mejor que la de los Vengadores. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Un actor con un papel protagonista en una película que ya está llorando antes de que salga. Jason Momoa, ese gran actor. ¿Sabes qué va a conseguir Jason Momoa con eso? Que vayas a ver la película. ¿Yo? Sí. Lo vas dudo. A verla, y yo también. Lo dudo mucho. No, pero tú vas a ver a Jason Momoa por otra cosa. ¿Qué creas tú? A ver, ¿en el público había alguien que quería hablar? Joder. Acércate, por favor. Buenas. Espera. Tu nombre empieza por J. No. Es por el cosplay de Jason Todd. Vale. Adelante. Lo que has dicho sobre que ahora en los cómics de Marvel se están intentando parecer a los de las películas, he de recordar que ahora en los cómics de Harley Quinn es ella la que se parece a la de la película de Escuadrón Suicida. Correcto. Que levante la mano a quien le gusta Harley Quinn. Harley Quinn era lo único bueno que tenía Escuadrón Suicida. No, Harley Quinn lo único bueno que tenía. Pero ¿por qué? Porque o sea, os está molando ver a una tía pechugona en televisión, no, en la pantalla, en el cine, muy bien. Pero es decir, Harley Quinn. Pero fíjate, no, pero fijaos, Harley Quinn. No pique. Fijaos en la evolución que tuvo Harley Quinn, que ha sido uno de los pocos personajes que llegó a DC Comics a través de la serie de dibujos, que su primera aparición fue en la serie de dibujos del Batman Animated Series, que no llegó primero en el cómic. Apareció ahí por Tim Sale, correcto. Y en donde dijeron, venga, va, vamos a dibujar cómics de esta mujer. De Harley Quinn. Pero, es decir, llegó a una evolución en donde era un personaje que te podía gustar más o menos. Pero lo que han estado haciendo ha sido sexualizando ahí a un personaje, para mí, de una forma denigrante, chunga, y claro, es un. Y fue, para colmo, fue el reclamo para vender ahí en la película. Te recuerdo que estás defendiendo DC, Alex. Sí, no, y te lo he dicho antes. No puedo defender el Escuadrón en ese aspecto. Yo, en el Escuadrón Suicida, lo que sí que defiendo fue cómo DC se atrevió a hacer algo como esto. Pero bueno, Harley Quinn, el aspecto de cómo se ha ido cambiando, precisamente el cambio de Harley Quinn llegó primero del videojuego. O sea, llegó del videojuego, que luego dijeron, ¿vende el personaje? Pues sí, lo adaptaron. Pero DC lo hizo con ese personaje. Sí, es una excepción, ciertamente. No, fue con un personaje, y un personaje que, lo que digo, no apareció inicialmente en el mundo del cómic. Pero en cambio, con Marvel sí que está pasando todo lo contrario. Es decir, ahora me da por poner mechas rubias a Tony Stark y en el cómic lo vamos a ver con mechas rubias. Bueno, ahora sí que termino. Otro grandísimo actor con criterio, Nicolas Cage. Bien. Que no se aprovecha de... ¡Not the Beast! Que no se aprovecha de su apellido original, que es Coppola, que podría... Y no lo hace. Luis, ¿has visto The Wicker Man? Sí, con esa gran película. Y Nicolas Cage es otro actor con criterio, que en su día tuvo la oportunidad, como tantos otros, no. como ese gran George Clooney con pezoneras, o como ese Val Kilmer. ¡Oh, me parezca Jim Morrison de los Doors! Y ya... interpretando o Michael Keaton, el tío de Beetlejuice, haciendo de Batman, y Nicolas Cage tuvo el criterio y la honestidad de darle puerta al Superman con Tim Burton. ¿Para qué? Para hacer el motorista fantasma de Ghost Rider. Oye. Esa saga de dos grandísimas películas. Se lo podía haber ahorrado. No, se lo podía haber ahorrado. Nicolas Cage firmó un contrato para hacer de Superman, el proyecto se fue a la mierda. Y él llegó y dijo, oye, que yo firmé un contrato, ¿dónde está mi dinero? O sea, él no dijo, no, no quiero. No, no, él firmó un contrato como que lo iba a hacer. Ahí no te confundas. Y precisamente que si nos vamos a tirar a la época de Ghost Rider, y no me voy a meter ahora con Nicolas Cage porque suficiente tiene con lo que tiene el hombre. Con ser él. Es decir, fijaos en las películas de Marvel dentro del cine antes de la llegada de, vamos a decir, de Iron Man adelante, que fue cuando ya estaba el Marvel Studios y todo esto. Es decir, Marvel estaba en crisis. Marvel se iba a la mierda, estaba en números rojos. Empezó a vender los derechos de los personajes ahí. Venga, va, vamos a vender porque nos vamos a la mierda. Y donde llegaron esas películas. Y llegaron películas que en taquilla no llegaron a funcionar bien porque... X-Men. Con Hugh Jackman. Sí, muy bien. Haces X-Men y dices, venga, hacemos la 2, hacemos la 3. Ahí la cagan. Porque hubo un cambio de director. Sí, pero es decir, sí, bueno, ¿y qué? Pero el guión estaba ahí escrito que estaba por él. Y dije, no, vamos a cambiarlo. Con el motorista fantasma, ¿qué pasó con la segunda peli? No la estrenamos ni en los cines. ¿Para qué? No nos arriesgamos porque sabemos que nos vamos a dar una hostia. Con Punisher, la segunda parte, pasó exactamente lo mismo. No la vamos a estrenar en cine porque no nos atrevemos a ver qué va a pasar. Es decir, hasta que no llegó un gran magnate como fue Disney, que dijo, voy a poner pasta para que esto tire adelante, no se hizo nada. Y empezaron a vender derechos a un montón de gente. Pero es lo que, por eso es lo que me refiero. Disney, a la hora de pisar, está mirando dónde pisa y sabe que no va a perder dinero. Hombre, no, son, muy seguro. Llevan años haciendo taquillazos. Sí, muy bien. Bueno, entonces, voy a producir unas películas multimillonarias para perder un montón de pasta. Vicente, ¿quieres decir algo? Soy, muy bien, adjudicado, productor de DC. Vamos a hacer una intervención de nuevo del público y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, de nuevo, Vicente, ¿cómo estás? Bien. Ya la segunda vez. ¿Cómo te lo estás pasando, Vicente Morales? Sí. Estoy entendiendo mucho, me encanta esto. Esto. Sí. Le está pillando el truco. Está pillando. Lo que sea, llámale. ¿Has visto cómo se miran los ojos? Se tienen odio. Vente para acá. Está la cámara ahí. Sonríe. A pajarito. Está de tu madre, si quieres. Que. Que sí que es verdad que Marvel en el cine ha tenido muchas cagadas, como, o sea, la peli de Daredevil, las de Ghost Rider, la de Elektra, no olvidemos la de Elektra. ¡Gracias! ¡Oh, por Dios, sí! ¡Ni me acordaba! ¡Ni me acordaba! Pero DC también tuvo la de Green Lantern. A mí Green Lantern me gustó. Ese grandísimo. Mira, otro actor con criterio. Ryan Reynolds. ¿Sí? Un señor que se pasó de hacer la mierda a Green Lantern, que no recuerda ni Dios. Vale, pero mira, hacer de Deadpool o Masacre. Vale. Vicente, ¿qué es lo que no te gustó otro tipo de Green Lantern? ¿De Green Lantern? La historia. ¡Hala! ¡Soy una linterna! Bueno, bueno. ¡Venga, hombre! Hay mucho hater bueno, aquí. Para abrir la puerta a la llave me va de puta madre. Bueno, al menos no hicieron la versión de Jack Black de Green Lantern. Que esa iba a ser peor. Bueno, la de Jack Black. El Superman de Nicolas Cage. Tampoco lo hizo, menos mal. Bueno. Bueno, gente con criterio. ¿Tú has visto algún personaje que sea algún actor que haya hecho el recorrido en sentido inverso? Como Michael Keaton, como Ben Affleck, como Nicolas Cage, de los que estamos hablando. ¿A que no? ¿Johnny Depp? ¿A que no? ¿Johnny Depp qué? ¿De qué ha hecho de Johnny Depp? ¿De pirata borracho? Venga. Bueno, esas de Disney también, ¿eh? Te lo recuerdo. Bueno, muchas gracias, Vicente. Gracias por la intervención, Vicente. Un aplauso para Vicente, por favor. Un aplauso, por favor. Pero Vicente solo viene aquí a darle caña a Berlanga, ¿eh? Cada vez que se levanta, ¡pum! Se va una. Bueno, vamos a pasar. No, pues acércate, por favor. Venga. A ver, sí. Hola. Soy defensor de Marvel, ¿vale? Sobre todo en el tema del cine, me gustan más las películas que ha hecho Marvel, sobre todo en la nueva generación a partir de Iron Man. Habla nuestro estimado público. Pero hay una saga de tres películas que tú no has nombrado o no te he escuchado nombrar y que te podrían haber dado bastante cancha en el debate, es la trilogía de Batman de Christopher Nolan, la de... Ten en cuenta que aún queda una pregunta de cine y es muy probable que aparezca. Sí. Vale, es muy probable que aparezca. Me parecía raro que no hubiese salido a colación. Y remarco que soy defensor de Marvel. Pues le acabas de dar un arma de filo a Alex, sí. Vale. Muchas gracias. Me la estaba guardando. Soy el Batman. Bueno. Soy el Batman de Christopher Nolan. Soy Christian Bale. Mira, no se me entiende una puta mierda. Cuando hablábamos de la gente que se ofende, si no se le entiende. O sea, cuando hablamos de la gente que se ofende, estamos hablando de la gran mayoría de los marvelitas, ¿no? Se ofenden. Porque, ¿qué pasa? Llega Christopher Nolan y dice, venga, va, quiero hacer una trilogía de Batman. Y ha hecho lo que le ha dado la gana. Y el tío, volvemos a lo mismo, se ha atrevido a hacer un proyecto, hacer una trilogía que se ha desvinculado completamente del mundo de los cómics, en donde lo único que ha rescatado ha sido, bueno, sí, los padres murieron asesinados en el callejón cuando salían de ver el zorro, y él es multimillonario y se convierte en Batman. Fin. ¿No? Todo lo demás, ahí dijeron, vamos a escribir una historia en donde el lector del cómic pueda ver algo nuevo. Porque, es decir, estamos hablando de un personaje que tiene más de 80 años de historia y es un mega, va, vamos a llevar al cine algo que mucha gente ya conoce o que ya ha visto. Vamos a hacer algo nuevo. Siempre están los debates de quién ha sido el mejor Joker. Alguien del público quiere intervenir, pero bueno, si quieres cuando... César Romero. Yo te aconsejo que ahorres munición, no. Alex, que continuamos con la siguiente. No vamos a pelear de ahorra quién munición. Es el mejor Joker. No vamos a pelear de quién es el mejor Joker, si fue César Romero en los 60. Sí, no será echar el Leto. Anda, no quiero entrar ahí. No, el mejor Joker es Mark Hamill. Pero es decir, el personaje que hizo Heath Ledger del Joker, no voy a decir si fue el mejor o fue el peor, pero sí que vamos a decir que fue un gran Joker. Mira. Hola, me gustaría decir una preguntita que, bueno, no es para tanto, pero bueno, la parte donde dijiste que lo que rescataron de la trilogía del Caballero Oscuro fue eso de los padres que se han de ver Zorro, pues sí, te contesto un poco, se han del teatro, no de ver Zorro. Sí, pero es decir, estamos hablando del el qué pasó, estaban en el cine o estuvieran en un teatro, uh-huh. Es cómo murieron los padres, es donde sí que han copiado algo que está contado por la, hasta la infinidad, al igual que la muerte del tío Ben. ¿Cuántas veces ha muerto el tío Ben? Es decir, el tío Ben muere y Peter Parker se convierte en Spider-Man, eso ya lo tenemos. Y ahora esto Benes. Sí, pero me refiero, es decir, siempre que vamos a contar un origen de Batman, incluso si nos remontamos, que luego ya si queréis hablamos de la serie de Gotham, basada dentro del universo de DC, de este personaje. Sí, vemos, es decir, cómo los padres de Bruce Wayne mueren asesinados de esta manera, ya fuera saliendo del cine, fuera saliendo del teatro. En la película de Nolan, si no me equivoco, creo que salían del teatro. Sí. No, pero es decir, nos están introduciendo y presentando un personaje con algo que nosotros los frikis ya conocemos, y el que no lo conozca, por lo que fuera, pues dice, ah, pues mira, pues ya sé por qué este hombre es un alma atormentada. No, pero claro, volvemos otra vez a lo que yo comentaba de cómo se arriesgaron, de cómo hicieron un proyecto en donde se ha llevado unos cuantos Oscars y al reconocimiento de Heath Ledger como uno de los grandes actores y desgraciadamente fallecido, y que no te gustará cómo es este Batman con su voz ronca y que no sabe actuar y lo que tú quieras, pero me vas a decir que no son buenas películas las de la trilogía de Nolan. Vale, no, te pregunto. No, sí, lo son, la trilogía de Caballero Oscuro es muy molona. Gracias. Sí, un aplauso. Un aplauso. Sí, adelante. Pero estoy más con Marvel. vale. Muy bien. Vale. Vamos a pasar página. ¡Hola! Soy el actor que dobló a Hitler en El Hundimiento. Y estoy aquí haciendo de Bane en la peli de Batman. Esta apocalíptica que se cae por todos los puentes a tomar por culo. Llámame hipster, yo veo la peli en versión original. Toma. Bueno. Tom Hardy tiene una peli muy buena, la recomiendo, se llama Bronson. Apuntadla. Muy buena, es una. Sí, que la ha visto sabe de lo que hablo. Dale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que si no, porque muchos argumentos de los que habéis utilizado son aplicables a esta pregunta, o espero que lo sean. En cualquier caso, allá va, ¿vale? Trascendencia en la cultura popular. ¿A dónde voy? ¿De qué hablamos? En el cine. Seguimos hablando de cine y quiero que vayáis un poquito al grano porque vamos muy apurados de tiempo, ¿vale? Tenemos 5 minutos. Trascendencia en la cultura popular a través del cine, de los personajes e historias de ambas editoriales. Con esto no hablo de éxitos de taquilla, sino más bien de películas que pasan al imaginario popular, que pasan a ser clásicos o incluso cine de culto. ¿Qué tiene que aportar DC? ¿Qué tiene que aportar Marvel? Aquí quiero que seáis más esa más, pregunta es tendenciosa. Más, ¿en qué, por qué? Es tendenciosa porque hay pelis más antiguas con más solera de DC que no las actuales del Marvel. Es correcto, una cuestión de tiempo. Correcto. De aquí a X años, esas pelis habrán sembrado pozo. Pero, en tu opinión, puede haber películas recientes y puedes defender que películas recientes de Marvel vayan a pasar ese estatus. El motorista fantasma. No, joder. No. Luis. Luis, por favor. ¡Aquí está Marvel! ¡Por favor! En cualquier caso, si tú lo consideras así, plantéalo como tú consideres oportuno. Nosotros vamos a valorar. Luis, solamente quiero dar una valoración en la cual yo, a mí me encanta el universo que se ha creado, el universo cinematográfico que se ha creado Marvel, pero dentro de lo que ha hecho con Disney, son películas para mí palomiteras. Muy buenas. Entretenidas muchísimo. Venga, son muy ladrón, buenas. Que estaba. Venga, ladrón. Pero, no te gustan los Guardianes de la Galaxia. No. Anda, que no. No. Ahí, con él, ¿no? El día de la. El día de la. Quiero argumentos. Quiero argumentos y quiero que me convenza, Luis. Pensa a lo que me refiero, Luis. O Alex. Bueno, que empiece. Alex, adelante. Alex. Vale. No, déjale que hable el maestro. Pero ¿por qué tengo que empezar yo todo el rato si voy a remoque? Venga, que empiece. Comienza tú, Alex, venga, que te va tocando. Plantéame de nuevo la pregunta. Pues la pregunta es: trascendencia en la cultura popular a través del cine de los personajes e historias. Joder. De ambas. Quiero decir, pero ¿qué películas? Háblame de DC en el cine, háblame de clásicos, de cine de culto, de las que se van a seguir recordando dentro de 100 años. Yo ahora mismo, si digo Superman, nos vamos a acordar de Christopher Reeve. A Christopher Reeve le podíamos ver en otras películas. Y tú cuando lo veías en pantalla dices, es Superman. Ese es Superman, ¿no? Vale. Ese es Superman. Y se le ha recordado con muchísimo cariño, además. Incluso se le sigue recordando a día de hoy, después de fallecer. Y sí que ha pasado mucho, por ejemplo, ya es barriendo un poco hacia la televisión. La serie de televisión de Batman también ha dado pues una gran repercusión y trascendencia, incluso a día de hoy. Estamos hablando de una serie de los años 60. Con Batman de Tim Burton volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos teniendo unos personajes que sí que fueron muy reconocibles y en donde tal vez Marvel lo esté teniendo ahora, pero porque estábamos hablando de una compañía que está sacando 3-4 películas al año. Entonces ya un poco por presión sí que puedes decir, coño, pues Robert Downey Jr. sí que es Iron Man. Claro, nos vamos a acordar de que es Iron Man, no nos vamos a acordar de que estuvo nominado a un Oscar por la película de Chaplin. ¿Y qué me dices de Thor, de Chris Hemsworth? No saben ni pronunciarlo. Hydra, el de la pata aquí, coño, ese, el rubio ese, sí. De la pata aquí, pata allá. De la pata aquí. ¿Me vas a decir que Chris Hemsworth es un actorazo que va a ser recordado por ser Thor? Uy. Yo te pregunto. A mí, hermano, me encanta. Bueno, no sé. Yo entre Chris y Pratt de Chris los Guardianes, sí, el Chris Pratt, los dos Chrises. Estamos y Chris Evans, estamos Chris. ¿Qué pasa con Marvel y los Chris? Si no te llamas Chris no puedes entrar. Hola, soy Chris Evans. Yo soy Chris. Tal. Yo soy Chris Hemsworth. Hola. Bien. Hola, yo me llamo. No, a mí me parece perfecto, o sea, pero es lo que le he comentado a Ovidio al principio, o sea, hace falta tiempo, hace falta un pozo. Es cierto que DC tiene mucha más solera, tiene mucho más años, ya no de cine, sino también de cómics. O sea, estamos hablando de 1962 a 1938. O sea, hay una diferencia. Sí, pero en el cine, produjeron. Sí, en el cine también, o sea, el Superman el primer Superman original, que es la única peli buena de las de Superman. El 78, es la primera película. Es la primera, sí. Porque la segunda son recortes de la primera. Hay una cuarta que es un desecho. O sea, claro, son pelis que están ancladas en el subconsciente del tanto del lector, del aficionado al cómic. ¿Por qué? Porque llevan más tiempo estrenadas. Es una mera cuestión de tiempo. Yo no te puedo decir qué repercusión o qué pozo van a crear aquí a unos años. ¿Pero tú crees que la gente dentro de 15 años va a seguir se acordará recordando con cariño? Sí, a los Guardianes de la Galaxia, al Iron Man de Robert Downey Jr., claro que sí. Al Daredevil de Ben Affleck. Hasta el punto de convertirse en clásicos de culto. Luis, por supuesto. Luis. Hay cineclubs dedicados a Ben Affleck. Eso yo digo que depende de la generación. Nicolas Cage. Porque, en mi generación yo tengo mucho mucho cariño a la trilogía de Nolan, de Batman, lo digo claro. Y Batman Forever y Batman y Robin son consideradas cine de culto cuando Daredevil no. No. Siendo una mierda. El Batman de Clooney y de Val Kilmer no es cine de culto, es cine de mierda. Punto. Han llegado cuatro frikis y han dicho, pues es de culto. Digo, bueno, pero el enigma de Jim Carrey mola. Uy. Bueno, ha sonado la manzana de la discordia. Ha sonado la manzana. No, pero tú aún no me has argumentado, Luis. Realmente, Pero se lo he dicho dos veces ya. ¿Cuál? Pasemos. Quédate con una. ¿Cuál crees tú que va a pasar al género de culto? A los anales. A estudiarse, a las escuelas de cine. A los anales. Sí, sí, dime una y por favor justifícalo. Logan. Que no es de Disney. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no resulta evidente. No, no. Son a la manzana ya. Logan, son a la manzana ya. No te mojas, ¿eh? No te mojas. No, pero sí, es muy evidente. Resulta tan evidente que... Conclusiones, Isma. Es que está muy ajustado, coño. Sí. De verdad, está muy ajustado porque las películas actuales de Marvel son un espectáculo increíble, pero a las que se les tiene el cariño y me hacen pasar por más sensaciones son las de DC. Como, bueno, la trilogía de Batman. Es que es la única que me compraría. Fíjate tú. Ah, y Deadpool. Ah, sí. Y los Guardianes de la Galaxia tampoco, ¿no? No te lo compraría. Bueno, no. Sí. Es que un poco. Es que verla en el cine y está. A ver, voy a decir. Un poco. De nuevo. Como deja pasar el tiempo, lo que te he dicho yo. Como películas me encantan, ¿entiendes? Pero no llega a ese nivel de. Ten en cuenta que está el factor nostalgia también. Para mí, Batman, iba a decir, es Adam West. No. El de los 60. Lo dice un tío sin canas, impresionante. Sí, sí, para mí Batman es Michael Keaton. Es Michael Keaton. Hasta que llegó George Clooney. Y no, eso era broma. Entonces, pero al menos Marvel, aún bajo el mandato de Disney, con sus, ya sabéis, con sus, ay, no me pongáis esto, que si no, no puedo vender la película. Que esto es verdad, porque en Estados Unidos, a diferencia de aquí, porque yo fui a ver South Park cuando se estrenó la película, tengo 29 años, empecé a hacer cálculos, ¿vale? Era un crío, entré al cine como si nada, y esa película no era ni de lejos apta para mi edad. Aquí nos da igual, en cambio, en Estados Unidos, si un chaval va a ver una película para mayores de 18, no, o sea, no puede entrar a la sala. Tiene que ir acompañado y pierde dinero en taquilla por negocio. Ahí Disney es inteligente porque si no pierden dinero en taquilla por la censura, más que nada en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué producto es el que nos viene? No nos van a dar un montaje diferente o una película diferente solamente porque aquí, pues la calificación nos la pasemos un poco por donde ya sabemos. Vicente quiere decir algo. Pero acércate. Sí. Es que si no, no se te oye. Vamos, Vicente. Marvel, sí que es verdad que tiene un poco el tema de la censura, pero hay veces en que no tiene censura, por ejemplo, los insultos. O cuando Star-Lord hace lo del dedo en Guardians of the Galaxy. Te digo una cosa, quiero preguntarte, Vicente. Bueno, algún día a lo mejor nos vemos. Mírate pelis de James Gunn antes de Guardians de la Galaxia y verás. Entiende, vale. Que este tío lo están reteniendo, es lo máximo que le dejan hacer. Porque yo he visto pelis de James Gunn, ese tío ha escrito una película llamada Tromeo y Julieta. Isma, la potencia sin control no sirve de nada. Sí, es verdad. Es verdad. Ahí tengo la razón. Sí. ¿Pero de qué eslogan más sacado eso? ¿De qué película? Eso era un eslogan. La potencia sin control no sirve de nada. Espera que me lo apunto y lo registro. De publicidad de coches. Es un eslogan. Isma, tu punto. En cuanto a eso, le voy a dar el punto a Marvel porque actualmente lo están haciendo muy bien. Muy bien. Tengo que reconocerlo como entretenimiento. Luego... Pero ya está, le doy el punto a Marvel. Estupendo, tenemos otro punto para Marvel, el primer punto para Marvel, de hecho. Tranquilo, me la bufa. Tranquilo. Vamos a ver, mi punto. Me llenas de dezar. Mi punto, vamos a ir al grano, venga. O lo podés confitar el punto, ya verá. Como si es de sutura. Opino. Anda, que... DC en cine siempre ha sido bastante atrevida. Bastante atrevida y bastante desacomplejada, lo cual en muchas ocasiones la ha llevado a fracasos estrepitosos y muy risibles, que por lo menos eso aportan. Incluso son memorables en las risas que nos hemos echado, aunque no las vayamos a ver otra vez. Yo me acuerdo del bad paquete. Claro, bueno, y... pero un primer plano ahí que dices, coño. Joder, Marvel, Marvel, sin embargo, me parecen muy peseteros. Luis, me parece que son muy peseteros. Me parece además que el cómic con frecuencia responde al funcionamiento en taquilla de las pelis. ¿Por qué tienes anotado el resultado final y aquí antes de...? No, estos son, este es el tanteo. Pero también has puesto... Este es el punto que le acaba de dar Marvel a... No, pero tú has puesto también ya de las pelis. Deja de mirar la serie su chuleta. Perdón. Están los puntos puestos para DC en las series y en las pelis, ¿ya? No. Sí. Cómic. Ay, bueno. Dos puntos para DC. Lluís, tranquilo. Tranquilo, Lluís. Es que me enciendo, ¿eh? Coño. Voy a darle mi punto a DC. Pero... Ah, no. ¡Qué sorpresa! Pero no, estoy intentando ser imparcial. Creo que lo he argumentado. Sí. Tenemos a alguien del público que quiere hacer una observación. Dino. Acércate, por favor. Observa. A mí simplemente me gustaría hacerte recapacitar y hacerte una comparación entre Marvel y DC, de un personaje de Marvel y una película de DC, que sería Groot, que por favor es Groot, es lo más mono que hay. O sea, tú juntas DC y Marvel, todo, cómics, series, todo, y no lo puedes comparar al baile de Groot en Guardianes de la Galaxia 2. Y después tienes a DC con la película de la Lego película. Ya, simplemente eso. Espero hacerte recapacitar. Tú piensas que con eso basta para decidir. O es un punto más. Yo me voy a atrever a decir que la escena del baile de Groot en los Guardianes de la Galaxia 2 es la escena que sobra. Esa escena para mí sobra, pero bueno, ya ahora, vamos a opiniones. Ahora es cuando yo soy honesto y te digo que no he visto el Guardianes de la Galaxia 2. He visto la primera y efectivamente el final, el brote, el bailecito del brote al final, efectivamente, pues tirando a tierno y es un puntete. Pero no es suficiente, lo siento. Es un brote tierno, claro, lo que tiene. No es suficiente, lo siento, pero muchas gracias. Gracias. Con esto pasamos a las series. ¿Para qué? Si he perdido ya. Si Luis. Luis, pasamos a series. Pasamos a series, Luis. O sea, estáis los tres aquí. A priori se podría decir que en series a Luis le bastaría con sentarse de nuevo entre el público. Pues sí. Te han dado un punto, Luis. Que te han dado un punto. Vamos a ver, a Marvel. Pues venga, vamos a por la serie, Isma. Venga. Adelante. Vale, de acuerdo. Voy a empezar por otra vez con Luis, porque lo más reciente que he visto, sí, ahora me pongo el huevo. Lo más reciente que he visto ha sido El Puño de Hierro. Bueno. Iron Fist, ¿de acuerdo? Bueno. Pago Netflix, no como vosotros. Yo pago Netflix y Spotify. Lo más reciente que he visto ha sido El Puño Spotify de Hierro. ¿Spotify todavía existe? Y tengo que decir que en cuanto a Marvel, según que se... O sea, lo que está intentando Marvel es sacarse personajes de la manga, para mí, ¿eh? Se están sacando personajes de la manga para hacer series con Netflix. ¿Pero qué personajes de la manga? Sí, Iron Fist, sí, Luke Cage. A ver, están sacando. Daredevil no están sacando personajes conocidos. O sea, Daredevil ha tenido serie. Sí. Luke Cage, lo que serán los ¿cómo se llama? Los campeones o no sé qué. Va a haber un supergrupo. Bueno, Jessica Jones también es importante. Es dentro del universo Marvel. ¿Pero qué pinta Danny Rand en todo esto? Defiéndeme a Iron Fist. Era la pareja de Luke Cage. Era pareja, de hecho, lo fueron muchísimos años. Hay que leer más TVOs, por Dios. Pásate por casa de Juan. Que te enseñe. No. Hombre, que eran los héroes. Vale, eran los héroes de ese dato, compartían cartelera. Eran los héroes de alquiler. Ese dato lo desconocía. Luke Cage y Danny Rand. Pero cómo es que la calidad de las series de Marvel como entretenimiento, no hablo cinematográficamente hablando, sino como entretenimiento, sea tan dispar con las series? Que las series sean tan dispares como con el cine. Sí, la calidad de las series es la calidad. No te gusta a ti tampoco te gusta la calidad de las series Marvel. No tanto como las películas. Vamos, la calidad de las series DC, que no sé cuáles son porque no sacan ni una, vamos, en la polla. Pero DC no saca series de televisión, perdona. ¿Qué serie? A ver, pues sí, cuenta series, un series. Momento. A ver, Luis, personajes, pues Luis, un momento. Calidad versus cantidad. Porque es que Marvel está sacando todo lo que puede. ¿Me estás diciendo que la serie de Daredevil no es buena? No la he visto. ¿Me estás diciendo que Iron Fist, con ese título, que solo por el nombre Iron Fist, ya tendría que molarte? No, tengo, hombre, tengo una cosa, y no es spoiler. El cliffhanger de la primera temporada es horrible. Es horrible, no me gusta. O sea, lo que se supone que lo que tiene que engancharte para ver la siguiente temporada es el cliffhanger del final de la primera. Muy malo. Yo veo, y pues mira, yo creo que el programa que hay, el plan maestro que hay para enlazar, engarzar tanto las películas como la serie, con las series de televisión, con Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D., con todos los proyectos que se están moviendo a la vez, a mí me parece un plan genial, maestro, del que DC no está, sencillamente no está a la altura. No está. A esto no, no está. ¿Qué me vas a sacar? No es que no esté a la altura. Series de televisión de Vértigo. No está haciendo lo mismo. Nada. Ahí tengo que decir que estoy de acuerdo contigo. Ok. Estoy de acuerdo contigo. No digo que DC no esté a la altura, sino que no se han puesto en ello de verdad, como ha hecho Marvel. Pero. Voy a discrepar ahí, No, y cuando empiecen, van a empezar con series Vértigo, de la línea Vértigo. O sea, no van a empezar con superhéroes. No. Porque ¿qué superhéroes de DC conocemos? De hecho, ya han empezado con Vértigo. ¿Qué superhéroes de DC conocemos? Tenemos a Superman, tenemos a Batman, tenemos a Wonder Woman. Tenemos la serie de televisión de Arrow, la serie de televisión de Flash, Batman, la serie de Supergirl, la serie de Legends of Tomorrow, la serie de Gotham, la serie de Power. ¿Qué tenéis? ¿La de Legión? ¿Esa fumada no ve nadie? Espera, ahora te voy a dar la razón una cosa. La de Supergirl, ¿sí? Buscad a la chica, la actriz de Supergirl, porque hace otro tipo de cine para adultos que es muy entretenido también y es la misma actriz y os va a encantar. ¿En serio? Sí, qué película. Sí. Bueno, no. Yo creo que tu Google no. Cosas de fontanería y demás. Bueno, lo buscaré yo también, pero vamos, yo creo que te equivocas. Que sí. Lo buscaré por si acaso. Sí. ¿Qué es eso? Vamos. Pero yo de la de Supergirl busqué en Google y era la que hizo la serie esta de Glee, pero bueno, que se ha hecho algo más, no lo sé. Además, si ha hecho algo de lo que tú dices, lo voy a buscar. Además, las series Marvel tienen solera. ¿Quién no recuerda Solera? Esa serie animada de Spider-Man, con un Spider-Man balanceándose por Nueva York, por encima de los rascacielos que dices, ¿y dónde cuelga la tela? Eso no ha respondido a mi pregunta. Es que no sé qué me has preguntado. Teniendo en cuenta la expectativa que se tiene del universo cinematográfico y televisivo de Marvel. ¿Cómo es que...? Ismael, eso es una pregunta tendenciosa por tu parte, porque tú ya presupones desde un inicio que las películas no tienen la misma calidad que las series de televisión. De acuerdo. O sea, me estás pidiendo que te conteste lo que tú quieres. Pero... Y no es así. Vale. Muy mal. No te ponemos de moderador. Si te pones a comparar, tienes para todos, Luis. Me basta y me sobro. Yo lo que voy a decir es que si nos ponemos a comparar en volumen... En volumen el mío. En volumen de cantidad de series que hay, tanto de Marvel como de DC. Vale. De Marvel, yo creo que la que se puede salvar con dignidad es la primera temporada de Daredevil. Porque el resto que hay detrás, o sea, Agentes de S.H.I.E.L.D., que no, este es el gran plan. ¿El gran plan de quién? De nuestro Dios. Del internet que viene de Dios. Agentes de S.H.I.E.L.D. se está pegando unos pajotes que no se aguanta ni para Dios. Y aparece el motorista fantasma en coche. El motorista no, el jinete. Lo hemos explicado antes. Claro, los jinetes montan en cosas con cuatro ruedas. Los caballos lo entiendo, las motos se entiende. O cuatro patas. Claro, es que en la moto le ponen coche, los rodillos, no. También hace cuatro. Un momento, había Darío, ¿verdad? Quería decir algo. Tú antes dijiste que Legión era una fumada que no ve nadie. ¿Te has visto las críticas? Yo he escuchado críticas. ¡Ole! He escuchado críticas. Si no me equivoco, la serie, ¿qué lleva? ¿6-7 episodios emitidos? 8, creo. 8, por ahí. La serie todavía sigue abierta. Yo intenté ver el primero. Personalmente me pareció una fumada, que lo dejé. Y luego, críticas que he escuchado por otras personas, estaban diciendo la que mejor la ponía. Decían que está bien. Está bien, en plan, le doy un 5 y luego todas las demás eran negativas. Que si luego he escuchado, o sea, no he escuchado gente que haya hablado bien de Legión, de decir, esta serie es la leche. Y si, yo sé, invito a que alguien me pase algún artículo, alguna crítica o algo para que me convenza de ver la serie. Porque ya te digo, no terminé de ver el primer episodio porque a mí me aburrió Legión. A mí. Que si a ti, por ejemplo, te ha gustado, no lo voy a discutir tampoco. Pues eso. Gracias. Que lo sepas. Pasamos a la siguiente. ¿Lo consideras contestado, Irma? Sí. Más o menos. Vamos a la siguiente, venga. Hazme tú otra pregunta tendenciosa también, anda. No, que ahora empieza dime, Alex. Dime si es tendencioso o no. No, no, si va a empezar Alex ahora, he empezado yo. Le toca a él. A mí me pasa una cosa, y es que cuando empezamos con el tema de las series, que, con actores y demás, no solo de animación, a mí me pareció que iba a ser el medio definitivo, no tanto como el cine, que tenía sus limitaciones de tiempo y, en fin, las particularidades del cine. Me daba la sensación de que las series, y sobre todo ahora con el tema de las series de distribución digital, íbamos a tener un verdadero trasvase con una fidelidad ya seria del cómic de un medio a otro, no totalmente fiel, está claro. Que se pudiera desarrollar, que hubiera tiempo para desarrollar tramas. Poder ver lo que había estado leyendo hasta ese momento. Poder verlo, poder seguirlo y tener una sensación al menos parecida. No ha sido así, estoy hablando de series recientes. No ha sido así, hay dos series que no voy a nombrar para no tirar piedras a ningún lado. Solo te diría que si las nombrase no me dirías que soy tendencioso, ¿vale? Claro, claro. No las voy a decir para ahora, no... Ahora. Para ahora, no, pero... Lo estoy diciendo y no lo estoy diciendo, Luis. La cuestión. Yo hoy por hoy soy desconocedor de cómo está el tema de las series. Quiero que me recomendéis una. O sea, estamos tomándonos un café o una birra y me vais a recomendar una serie. Una de cada una de las dos editoriales. Y quiero que me la argumentéis bien. Muy bien. Solo una, por favor. ¿Yo? Bien. Pues de las que te he mencionado antes, claro. Una, ¿eh? Sí, una. Sí, claro, yo lo primero que te preguntaría es qué rollo te mola más y ya te diría alguno. Pero así, a ciegas, una serie que te puedo recomendar es actualmente la serie de Gotham. Está saliendo en castellano, en donde estamos. Es una serie en donde ha tenido sus críticas, sus muchísimas críticas, por el hecho de decir, ¿dónde cojones está Batman? Porque aquí estamos viendo al niñato Bruce Wayne. Es decir, la serie empieza con eso, con el asesinato de los padres de Bruce Wayne y todo lo que va pasando. El protagonista de esa serie es, en ese caso, el detective, que todavía no es comisario, el detective Gordon, que acaba de llegar a la comisaría de Gotham, y son los casos que se están viendo con los que serán los futuros villanos. Es una serie de detectives, una serie policial, en donde aparecen los villanos de turno, tienen que resolver el caso y llevarlo luego a esta persona a prisión. Es una serie donde están introduciendo poco a poco a los personajes, a los villanos de Batman, porque hay que reconocer que Batman tiene una cantidad de villanos que muchísimos son brutales. Y en donde, si hablábamos antes en el cine, sí, de y que todos recordamos. Que haciendo de si no ves la Joker, serie, ¿qué me vas a comentar? El Joker, el Sigue. Sí. Ya me vendrá algo. El Joker, tienes a Catwoman, ya me acordaré, tienes a Poison Ivy, tienes al Pingüino. ¿Quieren más? Sigue. Es una serie en donde, si hablábamos antes, por ejemplo, de Heldayer con el Joker, en esta serie hemos visto un intento, una primera aparición de un Joker, en donde sí que se puede destacar muchísimo el arte interpretativo de este actor. Además, no recuerdo el nombre, pero es un chico joven. Y en donde, si te gustan las series de eso, de policías, de detectives, y con ese pequeño toque de la magia de los cómics, pero no estamos viendo tampoco un rollo misticismo de superpoderes, de gente, en todo caso aquí dice, sí, bueno, porque aquí lo han dopado con una droga y el tío era súper fuerte, pero no estamos viendo una fantasmada de gente volando. Vale. Y es una serie en donde yo recomendaría para eso, para seguir y ver una serie policíaca que está bien. No hay un material original de Gotham, o sea, no existe un cómic original. Hubieron unos cómics que fue Gotham City. Ah, sí. En donde eran las aventuras de la comisaría y de los policías. Yo quería, y tal vez te tendría que haber interrumpido antes, eso que yo no vi satisfecho con estas dos series, de las cuales no quiero acordarme, era esa expectativa mía de ver un material que fuese fiel al material original, al cómic original. Quiero una serie que yo vea que vaya a ser fiel al cómic. Si he leído el cómic, me vaya a satisfacer. Si no he leído el cómic, vaya a volver al cómic y vaya a decir, esto es lo que acabo de ver. Yo te voy a dar dos, una que no tienes que ver y otra que sí tienes que ver. Estupendo. Una que no tienes que ver es Smallville, de DC. ¿Basada en el cómic de nada? De Superman, en este caso de un joven Clark Kent, en la que ya total y absolutamente faltos de ideas, la gran solución después de 10 años la gran solución que se le ocurrió a DC para la serie, para hacer una serie de televisión de éxito fue Peter Parkear a Clark Kent. O sea, Superman es un tío prácticamente invulnerable. No tiene enemigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una serie de Superman como la de Lois y Clark que se hacía para qué? ¿Para que se pegue una castaña y no la vean ni Dios? Pues no. Eso era una sitcom. Vamos a copiar a Peter Parker de Spider-Man. Vamos a hacer a un joven adolescente con problemas que aún no ha desarrollado sus poderes en un pueblo que siembras una maceta, estás cavando y te sale kriptonita en todas partes, ¿eh? Para que el tío sea vulnerable, para que sea persona, para que sea sensible, para que llore, para que le hagan putadas y demás. O sea, ese fue el plan maestro de DC para sacar una serie que no hay que ver. Y ahora fue un plan que funcionó 10 años, ¿eh? Bien, sí, y así le fue. Así le fue 10 años. Y así le fue. Y así le fue. Veamos a gente de SEAL cuánto llega. Y así le fue. Vamos a ver. Y una serie que tienes que ver. Fidelidad, por favor. Fidelidad. Sí. El increíble Hulk de Lou Ferrigno y Bill Bixby. A ser posible una serie en donde nosotros... Una serie completa que te la puedes descargar entera, que la puedes ver desde el primer capítulo hasta el último. Aquí no nos donde se ve no el somos drama, piratas, ¿eh? Donde se ve el drama del fugitivo... de ese Bruce Banner atormentado que huye por los sitios, que se despierta no sabe dónde, sin saber qué ha hecho, con siempre con todo el estamento policial y gubernamental a la caza suya, pobre hombre, con ese Lou Ferrigno que hizo un cameo en una peli, en la adaptación del Increíble Hulk de Edward Norton. Sí, haciendo de cartero, ¿no? Haciendo de cartero, en la que Edward Norton le dijo, you are the one. Sí. Tú eres. En Los Vengadores ahí estaba Edward Norton. No estaba. Pues esas para verla toda. Esas para verla entera. Vale. Muy recomendable ya, y fiel a los. O sea, ¿tú recomiendas Hulk? No, espera. ¿Y ¿recomiendas una serie actual? ¿Actual? Sí. Porque si nos vamos a los 60 Recuerda que hablamos de fidelidad. Desde luego la primera temporada de Daredevil. La única buena, la única buena serie que tiene. ¡Oh! Bueno, ¡qué casualidad! Solo necesitaba una. Bien. En cuanto a fidelidad, ¿tú me recomiendas algo, Alex? La fidelidad en la televisión, al igual que en el cine, es complicada porque estamos hablando de cómics que tienen muchísimos años. Si ahora, por ejemplo, yo qué sé, si nos vamos a remontar a, por ejemplo, el Capitán América, cuando se lo encuentran congelado, ¿qué había pasado? En los cómics había pasado que poco más de 10 años. Me voy a mear. ¡Hala, suerte! Es lo que tiene la próstata. Es decir, cuando estamos hablando de series de televisión que se están metiendo en época actual, en siglo XXI, cuando fueron los personajes que se crearon, que el que menos años se creó, hace 30 años, por ejemplo, claro, tienes que adaptarlo a la época actual. Entonces, el que sea fiel al cómic, y yo creo que le pasa a todos, es difícil, ¿no? Y tanto en Marvel como en DC. En una que sí que puede ser fiel en ese aspecto, sí que barrería yo hacia la serie de Flash. En donde en una versión más actualizada, más siglo XXI, incluso retomando lo que hizo DC con el arco de New 52, los nuevos 52, sí que barrió mucho en lo que era ese nuevo Barry Allen y dentro de ese universo de Flash y poco a poco con sus villanos, en donde Flash también tiene grandes villanos a lo largo de su historia del cómic y se están viendo reflejados en la actual serie de televisión. Vale. ¿Hay alguien del público que quiere intervenir? Para el próximo traemos un Américo. Luis, ¿nos oyes? Déjalo, que está mirando. Bueno, sobre lo que ha dicho de recomendar la serie de Daredevil, yo también recomiendo mucho esa serie por... Bueno, primero voy a decir una cosa y luego, si me dejáis hacer un pequeño spoiler... Claro. Adelante. Bueno, la primera cosa es que el actor de Daredevil, el que hace de Matt Murdock, se mete tanto en el papel y acabó siendo tan Daredevil que cuando fue al casting para hacer de Han Solo en la nueva película de Star Wars, del joven Han Solo, los que estaban haciendo el casting le preguntaron que a dónde miraba, porque estaba tan acostumbrado a hacer de ciego, de Daredevil, que miraba a la nada. Y luego viene el spoiler, que es que en la segunda temporada, cuando está hablando con Punisher y Punisher le está contando su historia, a Daredevil se ve que se le cae una lágrima, porque, claro, es una historia triste. Pues creo que poca gente sabe que luego el actor de Daredevil dijo que esa lágrima realmente era una gota de sudor del traje y nadie se dio cuenta. Bueno, está bien. Un actor de método, está bien. Ir enfundado en cueros lo que tiene. Alex. Ya me dije, paréis, es que llevo una hora y media sentado, la próstata, la edad, uno tiene. Alex, el punto se me está yendo a Marvel. Y voy a revelar una de las dos series que a mí me supusieron casi una crucifixión, ¿vale? Estas son las conclusiones, ¿ya? Intenta defender. Señor moderador. Sí, son las conclusiones. Al menos es la mía. Yo estoy por darle el punto a Marvel, pero te voy a dar una oportunidad. Y por favor, defiéndeme. Juicio por combate. Estoy flipando, no. A ver. Es indefendible, Luis, no te preocupes. Además, tú puedes entrar también, si quieres, un poquito. Un poquito, la puntita nada más. Defiéndeme, defiende Constantine, si tienes valor. Defiende Constantine. El problema que tuvo la serie de Constantine es que si empiezas a construir la casa por el tejado, no tienes dónde sostenerte. Defenderla, a ver, la serie... Sí, es verdad, es difícil, además que fue una serie que, como le pasó con Agentes de S.H.I.E.L.D., cuando la amenazaron de cancelarla fue cuando se puso las pilas. Pasa que a Agentes de S.H.I.E.L.D. le funcionó, desgraciadamente a la serie de Constantine, del cómic de Hellblazer no. Pero claro, es que hablamos de lo que decíamos antes, de la censura, y que donde en Disney se ve mucho esa mano de esto sí, esto no. Y claro, estamos hablando de una cadena de televisión, una network, en donde sí que se rige muchísimo por la audiencia para que pueda seguir la serie adelante. Y se arriesgaron con un proyecto sin darse cuenta de lo que estaban cogiendo. Y estamos hablando de un personaje que, aparte de ser un tío muy excéntrico, estamos un tío que lo primero y más destacable en una primera visión es un tío que está fumando constantemente. Tú en cualquier cómic de Hellblazer ves al personaje de Joe Constantine que, si no tiene un cigarrillo en las manos, pues es que no lo han dibujado con la mano. ¿Por qué cogemos una serie y un personaje que es tan censurable en tantos aspectos solo para quitarle todo lo censurable automáticamente? ¿Por qué no coger otro personaje? Porque yo no creo, uno yo que lo vayan sé, a destripar. Yo creo, porque, porque es de la Disney. Ah, no, perdona, no. Que es DC. Nada. Ay, déjalo. déjalo. El día que llegue Disney y compre... Bueno, o sea, lo has intentado. Pero es decir, lo que hablábamos antes de a la hora de arriesgarse. Que ahí, en este caso, la cadena, no me acuerdo quién era la cadena que compró esos derechos para hacer la serie de Constantine, pues se la jugó. Se la jugó a sabiendas que se podía dar una hostia y se la dio. Y se arriesgó. Pero es que, volvemos un poco, que la gente que está cogiendo los proyectos de DC es gente que se atreve a arriesgarse y jugándosela a darse el batacazo, ¿no? Y es donde vemos, con las otras series que he mencionado antes, que sí que siguen en antena. Esta, desgraciadamente, no, pero porque se la quiso jugar. Y cuando la amenazaron de cancelarla y se puso las pilas, esos episodios, tú los viste, y la serie mejoró. Sí, se veía como tiraba las colillas después de habérselo fumado. La parte de la historia sí que avanzó mucho más, pero precisamente la serie de Constantine, un detalle que sí que criticaron mucho los propios dueños de la cadena, es que se veía mucho en streaming, una vez el programa estaba ya emitido, como ahora, por ejemplo, Televisión Española con Ministerio del Tiempo, sí, ¿no? Que tú puedes verlo en streaming desde su web. Pues Constantine tenía muchísima audiencia en streaming, a través de internet, pero no en televisión. Y claro, le dices, es que en televisión es donde me interesa tener la audiencia, porque es donde estoy metiendo publicidad y con la publicidad donde estoy ganando dinero. Y fue uno de los motivos por los que la cancelaron, vale, porque no llegaba a unos números de audiencia mínimos que arreglaría la cadena. De ahí veo yo que Netflix se arriesgue con series como Iron Fist, Luke Cage en streaming. Pero porque no es Netflix no es una network. Y Daredevil. Claro, pero Netflix, al igual que HBO o otras cadenas, no es una network en donde dependen de los abonados que estén pagando mensualmente su cuota. Creo que era la ABC, me parece. No, claro, estamos hablando de una network en que sea una cadena privada en abierto, y esto es como si ahora tú me dices una que esté produciendo Telecinco, Antena 3, una serie de televisión. Si las cotas de audiencia y la publicidad que se venda en ese intervalo de tiempo no funcionan, la serie se va fuera. La serie, el programa de televisión o lo que esté echando en ese momento. Vale. Y fue el problema que tuvo Constantine. Vale. Lo has intentado, vale. Lo he intentado. En este caso, personalmente le voy a dar el punto a Marvel. La calidad de las series o de lo que yo he podido ver, a pesar de no habérmelas acabado, me parece indiscutible. En mi caso el punto se lo lleva Marvel. Y con mucho dolor, pero es así. Lo de Constantine fue terrible. Lo de Predicador no está acabando de llegarme. Y lo siento, pero... Ah, espérate, la segunda temporada. ¿Qué? Sí, la voy a ver y la vamos a discutir. Pero hoy por hoy estoy muy escocido. Así que, Marvel. Ismael, por favor, tu punto. Vale, va a ir para... Me vas a matar, pero es que va a ir para Marvel también. ¡Oh! Pero, ¡oh! Pero, ¡oh! ¡Sorpresa! Pero voy a decir por qué. Porque es cierto que Marvel ha sido, de nuevo, en cuanto a sus planes, ha sido mucho más inteligente en coger una network, que es Netflix, ¿de acuerdo? Y no tener que depender de ratings de audiencia para que la serie continúe. De lo único que dependen es de un número de descargas. Y la gente lo va a ver porque, aparte, obviamente, Netflix te bombardea. A mí cuando estaba viendo... No es coña, estaba viendo Rick and Morty y de repente, oh, ¿por qué no te miras Iron Fist? Y yo, vale, venga. ¿Por qué no te miras esto? Oh, vale, venga. O sea, te bombardean con esas series de Marvel. Es una mierda que no haya audiencia, ¿por qué no terminas de verla? Ahí está, sí, sí. Pero también han cogido, se han ido a unas televisiones, se han arriesgado con ratings de audiencia, DC se arriesga muchísimo, pero Marvel se arriesga un poco menos. Y a la hora de hacerlo a través de Netflix, al distribuirlo a través de Netflix. Hombre, yo una cosa que si me permites, para criticar a Netflix y no lo que hace Netflix con Marvel, sí, sí, con sus series, Netflix juega con varias bazas. Primero, que al no ser una network y no depende de publicidad, va más tranquila. Y si os fijáis, muchas series de televisión, una cosa que sí que hacen es el cliffhanger. Cliffhanger es el final, vale, del, sí, episodio, que te deja con el ansia de ¡ah, quiero ver el siguiente! Muchas series de televisión sí que tienen esos cliffhangers, sobre todo a final de temporada, y en cambio Netflix, en general, en sus series, los episodios no tienen un cliffhanger que te enganche, pero porque... ¡Oh, vaya! Pero vaya. Porque tienes el siguiente episodio al momento. De acuerdo, sí. Y entonces ahí es una baza buena, en este caso, para las series de Marvel, en donde dices, bueno, pues mira, pues tira porque el siguiente está ahí. A ver, ¿cómo ha quedado esto? Tenemos un empate y... ¡Tenemos un empate! ¿Qué dices? ¡Ha remontado, sí, sí, Tenemos un empate. Tenemos un empate 3-3. Vamos a hacer que el público se lo ocurre. Esto, os prometo que no estaba preparado, ¿eh? En absoluto. En absoluto. Nada. Vais a tener que justificar el participar, de alguna manera, en el sorteo de esta maravilla. Y os vamos a pedir que decidáis vosotros. ¡Qué puñetero! ¿Cómo lo hacemos? ¿Por ovación? Votación. Votación a mano. A mano alzada. Yo cuento rápido. Venga, mano alzada. Vamos a hacerlo vamos fácil. Vamos a empezar por Marvel. ¿Quién considera? ¿Quién es? Pero así, en general. O sea, ya de no todo lo que hemos debatido. Pero en cada, ¿sabes? En cada sección. No. Vamos a hacer general. Un punto único. Punto único. Sí, porque sí. Si no, podemos. Si no, ya tenéis que hacer a suerte. Si queréis, podéis hacer el saludo romano, que nadie nos va. No. Que se pueda contar, ¿vale? Vamos a empezar con Marvel. De los asistentes, ¿quiénes se quedan con Marvel después de la discusión? No, una mano, por favor. Una mano. Se va a penalizar lo de las dos manos y las piernas. Yo creo que es evidente que me han dado una paliza, ¿eh? 14. Abajo manos. 14. DC, por favor. No me jodan. Por la presente, declaramos ganador tanto a Marvel llorar. Comics. Tanto llorar y luego ganas. Señor del Valle. Venga. Lo creéis o no, aunque nos hayamos picado, luego nos queremos, ¿eh? Si tenemos que publicar un podcast todas las semanas. Un podcast. Sí. Vale, ahora Isma, a todos los aquí asistentes, les va a dar un papelito que tiene un número, y ese número es para el sorteo de este número que tenemos aquí de From Her de Alan Moore. Antes, mientras está haciendo... Y Eddie Campbell. Eddie Campbell también. Sí, Campbell. Sí, por favor, sí. Bien, antes os voy a recordar los métodos de contacto que tenemos del podcast, que publicamos semanalmente, cada jueves. Atención, por favor. Aquí, claro, que está el dinero, que está ya el premio. Ya está. Simplemente eso, cada jueves a partir de las 7 de la tarde estamos publicando este podcast, Supercultura Freak Show, donde hablamos de cómics, de cine, de videojuegos y de muchas tonterías. Nos podéis encontrar fácilmente buscándonos en Google, Supercultura Freak Show con C de Show, en Blogspot, en iTunes, en iVoox y bueno. y dando siempre las puntuaciones positivas para que estemos visibles en esto, en estas plataformas. Isma está ahí con su... Hay alboroto porque está la rubia repartiendo. Vale, nos va a hacer falta... No sé si... Vamos a ver. ¿Cómo va eso, Ismael? Ahí. Quédate con las caras, ¿eh? No de dos papeletas, que eso es favoritismo. Manos vale. Inocentes. A ver, no, vamos. Primero de todo. ¿A quién le falta papeleta? ¿A quién le falta papeleta? Eso es una mano... Seamos sinceros. Vale, un sitio donde poner... Tenemos el sombrero de este hombre. Vale. ¿Sí? ¿La gorra? ¿O la gorra? ¿La gorra? Vale, Ismael. Pasa la gorra. Vamos, Ismael, vamos, venga. Nos hemos visto más rápido cobrando menos. Venga, Rubia, ven. Venga, muchacho. Oye, ¿y si lo tiramos y que lo cojan y ya está? No, tío, no. Un cómic que no se tira. Muerte. Un cómic no se tira, tío. Un cómic no se tira. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va? Bueno, ¿qué? A la gorra. Pues a mí no me mires. Yo lo tengo. No, estoy eligiendo la mano inocente. Yo creo. ¿Me vais a permitir? ¿Que se te caen los papeles? Sí. ¿Me vais a permitir? Yo si puedo elegir yo la mano inocente. No, que sea Montse. A Montse. Montse, te ha caído, Montse. Cuando quedan regalitos por sortear de aquí de las ventas, vale. Que ya los ponemos todos y se los entregamos, vale. A todos. ¿No? Vale. Ahora ya que ok, de acuerdo. Ya que, por si no lo habéis escuchado, también la librería Sa Cultural también ha estado repartiendo tickets con más premios, con más regalos. Lo vamos a hacer ya todo a la vez. ¿No? Ya todo a la vez y no lo quitamos todo de golpe. Va a ser una orgía de premios. Vale. Una orgía. Vale. Primero está va a ser aquí, una orgía. Punto. Vale. Primero está aquí el tomo, el comicazo de From Hell. Ponte allí, Ismael. Muy bien. Ismael. Azafata como esta. Azafata como esta. Vale, estamos. El chavalín este que hay ahí, jovencito, ¿no? Ale incluso ha levantado la mano. ¿Quién se atreve de mano inocente? Que no deja ticket. Mira, veo a un chaval muy jovencito ahí en medio. ¿Tú qué opinas, Alex? Probablemente sea el más inocente, ¿eh? Sí, por edad, el por jovencito. Edad será. Sí. Por edad será. Por venga, va, vente. Adelante. Vente. ¿Seguro que tienes la mano inocente? Sí. Vente. Tengamos el beneficio de la duda por el cico. A ver. ¿Cómo es tu nombre? Mezcla bien, ¿eh? Pablo. Luis, no hagas trampa. A ver, mira para allá. Veo violencia en la primera fila. ¿Os estáis pegando por el cómic? A ver. Vamos a ver. Luis, número. 62. 62. 62. ¡Epa! ¡Ay, ay! Enhorabuena, ganó. Y mira, quedan aquí estos tres premios. ¿Lo, parte de la librería tenías cultural. O no lo tenías? Para mí que sí, ¿eh? Vaya. Vamos a ver. Buen regalo. Tenemos aquí sí, estos tres premios que de parte de la librería Sa Cultural. Ponlos aquí en medio. Vamos a ver. Y aquí están los tickets. Yo creo que aquí las manos inocentes podemos ser nosotros que no tenemos ticket. Venga, sí, no tenemos nada que ver. No, Alex. Sí, ¿no? ¿No? Vale. Bueno, sí, la pues entonces otra mano inocente, tío. Sí, que le hace ilusión. Que le hace ilusión. Yo qué sé, de que nunca ha sido mano inocente. Venga ya, venga, mano tardona. Vale, cojo una bolsa. Venga, una, para que sea. Esta. ¿Es para? Es para el número 16, Álvaro Muñoz. 16, Álvaro Muñoz. Tenemos un número de teléfono. De acuerdo, ¿también? Reservado para Álvaro Muñoz. Vale, pues pone aquí el... Sí. Que ahí tiene el número de teléfono. Ponle el papelico. Vale, siguiente mano inocente, para el siguiente premio. Me toca que yo solo he hecho de azafata. Siguiente, uy, este pesa, ¿eh? No lo iba a pegar, pero... Siguiente... Eso es una merienda, premio. ¿No? Siguiente numerito. Espera, que hago de Ben Affleck. Ay. Spain, 5 points. Es blanco. Fran Sala. Fran Sala, número 17. Vale, vale. Te tenías que llevar algo, sí, sí. Bueno, vienen juntos, macho. Espera, espera, te confirmo. 6, 7, 8. No, hombre, no, no, no, no. Oh, no. Y nos queda este último. A ver, vamos el tercero. A y el último regalito, por cortesía de la un librería tal cultural. Mitso. Mitso. Mitso. Mitso. No. Mitso. No tenemos Mitso. ¿No tenemos número de teléfono? Tenemos su teléfono. Pues para él. Mitso se lo va a llevar. Ya está. Y aplauso in absentia. Y ya que estamos aplaudiendo, de nuevo pido un fuerte aplauso para toda la gente de la librería Esa Cultural por esta Comic Con que se ha currado desde las 10 de la mañana. Y bravo, ya es tarde. Estamos muy contentos. Y nada, ya simplemente decir que nosotros ya nos vamos a ir yendo, como habéis dicho, a partir de todos los jueves, a partir de las 7 de la tarde, nos podéis escuchar en internet, Supercultura Freak Show. Muchas gracias también a todos vosotros por estar aquí. Gracias, Lluís Ferrer, y enhorabuena, señor Ismael del Valle, muchas gracias y pórtate bien. Auf Wiederhören. Señor Octavio Fernández, muchísimas gracias por estar aquí y por dejarme mal. Claro. Esto es como los putos Oscars, bueno, bárbaro, Dios, aquí ahora. Yo quería dar las gracias a todos los asistentes y a todos vosotros que habéis sido los que habéis conseguido que esto pueda ser realidad. Y si esto sigue así, en cualquier otro momento se puede volver a repetir. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ellos. Que nos aburrimos mucho en casa. No. Muchísimas gracias y hasta la próxima Comic Con. Venga. I'm on that highway to hell.